Bueno, pues empezamos la asamblea del 18 de marzo de 2015. Os recuerdo que para pedir turno, pues basta con escribir turno. Bueno, en la dirección del pad es esta que hay aquí. Vamos a ponerla en el chat. Si hay que poner algo en cualquiera de los puntos, pues ya sabéis que podéis ir añadiendo. Y bueno, si no hay nada que decir, pues empezamos. Bueno, el primer punto a tratar es los estatutos. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a los estatutos. En un principio, el punto es para ver qué tal van, cómo van y cuál es el siguiente paso. Pide turno Bennett. No sé si. Supongo que después de la revisión del otro día, más o menos, está finiquitado, ¿no? Es una pregunta. No sé, Sergio, ¿quieres decir algo? ¿Cómo va ese tema? Disculpa, ¿puedes repetir que estaba haciendo otra cosa y no lo he escuchado? Es el tema de los estatutos, a ver qué tal van y qué es lo siguiente. Me parece que ya habíamos dejado más o menos finiquitado todo, ¿verdad? Con lo cual, pues ya solo quedaría preparar el modelo de pago y mirar a ver cómo irlo pasando entre todos para firmarlos. De acuerdo, ¿alguien quiere comentar algo más? Pide turno Bennett. Cuando dices firmar, dices imprimir un papel físico y echar firmas ahí, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, porque en teoría deberían admitir el tema de la firma electrónica, pero yo os dije que en alguna ocasión hemos tenido problemas, con lo cual siempre es mejor al final la firma y hacer el acta fundacional todo en escrito, escanearlo, aunque legalmente no debería tener ninguna validez, y presentarlo. ¿Algo más que decir de los estatutos? Os recuerdo que estaría bien que os identificarais en el pad o que salga sin nombre para también poder tomar acta de vuestra presencia. Bueno, pues si no hay nada que decir, el siguiente punto es las listas de correo. Bien, sobre las listas de correo, bueno, pues ya están funcionando, ya están arriba. Se hizo una petición sobre el registro MX. Vale, pide turno Esfer. No, no, termina, termina. Luego cuando termine ya me lo pasas. Vale, pues esto, las listas de correo ya están. Faltaba el registro MX, se hizo una petición, pero bueno, tampoco se ha obtenido respuesta. Igual es interesante también que veamos el tema de gestionar los registros de dominio, ya que la persona que los maneja, pues no siempre está ahí o no siempre contesta y bueno, pues nos está suponiendo un poco de freno. Efectivamente, quizás sea interesante pues transferir los registros de dominio. Y nada, bueno, pues según se ha decidido sobre la lista de correo pública, o por lo menos es lo que se ha comentado en la propia lista, es que se haga una suscripción automática. Es decir, que la gente que está suscrita actualmente, pues se suscriba directamente o de forma automática por suscripción masiva a la nueva lista. Y pide turno Bennett. Vale, pide turno, espera, perdón. Vale, ok, sí, estaba ahí esperando. Gracias, Bennett. No, era simplemente una pregunta sobre el tema de las listas. O sea, ahora mismo cada uno estamos con nuestros correos, ¿no? Correos externos, por decirlo así. Entonces, si queremos estar con los correos de ANSI, vale, es lo que Bennett iba a preguntar. Sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos damos de baja y nos damos de alta? ¿Se puede hacer por algún script o similar? Vale, no sé si Bennett eso anula tu pregunta o quieres decir algo. Vale, bueno, yo lo que había pensado es que dos cosas que tienen relación, ¿no? La primera es la lista interna. Yo creo que es interesante que los suscritos sean con el dominio, es decir, que sea algo obligatorio, ¿no? Que para estar en la lista interna, como eres ya un socio, tienes tu cuenta de dominio. Pues utilices ANSI, ¿no? El dominio de ANSI. Ahora bien, si es verdad que si hubiese algún fallo en el sistema de correo, pues si se cayera al estar utilizando también dentro de la lista interna la propia dominio de ANSI, pues nos quedaríamos incomunicados. Entonces hay que decidir si queremos que sea la lista interna, hablo, los dominios externos o no. A mí personalmente me parece que es buena idea. Porque así pues es más interna realmente y es más privada. Y luego, pues bueno, como tenemos otros canales para comunicarnos, pues igual tampoco es tanto problema si se cae. Y luego sobre la lista externa, yo creo que, bueno, pues puede ser, a la hora de hacer la suscripción masiva, pues puede ser interesante que hagamos dos cosas. O bien, si cuando recibamos que nos acaban de añadir, nos damos de baja y nos damos de alta con la cuenta de dominio de ANSI, o bien directamente podemos poner aquí en un pad, ya me encargaré yo de esa tarea, ponemos directamente cuál es nuestra cuenta asociada y a la hora de la suscripción, pues bueno, como no hay ahora tampoco demasiada gente con cuentas de ANSI, pues se puede poner el otro correo. Sí, me confirman eso, que el registro de MX sigue apuntando en MP19. Esto se avisó creo que el miércoles o el jueves y bueno, pues está un poco parado ese tema. Entonces, no sé si eso responde a lo que comentabais. Sí, perfectamente. Yo creo que sí, que responde. Entonces, lo que hacemos es... había pensado un poco meterlo dentro el reglamento interno, pero bueno, ya que se sepa que la suscripción de la lista interna, que ahora está mal porque está hecha con los que teníamos antes, pues se pone con los dominios de ANSI. Lo que pasa es que, bueno, había que comentarlo porque hay gente que está en la lista interna que no tiene dominio, porque no ha pasado la llave GPG o porque no ha terminado el proceso. Por tanto, tienen que saber que si no lo hacen, pues se van a quedar fuera por esa razón. Luego sobre la lista pues esta externa, bueno, lo que podemos hacer es poner aquí en el propio pad cuál es la dirección de correo con la que estamos suscritos y la dirección de correo que queremos que aparezca de ANSI. Y yo creo que con esto, pues a la hora de meterlo, yo ya daré el pad y así sé que cuando hay que ir metiendo unos u otros, pues es su dirección de ANSI la que hay que meter. ¿Qué os parece? A mí particularmente me parece estupendo. Ponemos la que tenemos ahora y la de ANSI. Y entonces se cambia y así ya participamos todos con la de ANSI. Vale, pues hacemos eso entonces. Y nada, pues a la espera de que salga ese cambio de MX, más que nada porque si sea ahora no estaría funcionando y pasar el archivo ahora pues es un poco rollo, porque si se siguen enviando correos, pues para que no se pierda ninguno, lo mejor es que esté ya funcionando con su registro correcto la lista nueva, la nueva migración, y entonces así poder desactivar la otra y que no se pierda nada en el archivo. Así que en ese sentido está un poco parada y quizás sea otro tema este, el buscar la manera o hay que buscar la forma de transferir pues el poder tocar el dominio, porque hasta ahora estamos teniendo una persona y bueno, a veces está y generalmente no. Entonces, pues eso, vais rellenando si queréis ahí en el pad con la que estáis suscritos y la que queréis que aparezca y ya me encargo yo de la tarea. Nada, preguntan literal, ese pesquero, ¿hacemos eso a mano nosotros? ¿Te quitamos la tarea? Bueno, en un principio no me cuesta nada, ¿sabes? A la hora de hacer la suscripción masiva, pues darme cuenta de que hay que meter unos nicks en vez de otros. Hay más o menos, yo creo que unos 40 o así en la externa, 40 inscritos, y hay 12 en la interna, pero creo que hay al menos dos que no, que se van a quedar fuera porque no han completado el tema de los registros de dominio. También os recuerdo que es interesante subir vuestra llave GPG al servidor de llaves y a poder ser pues que esté linkada a la cuenta de ANSI. Dice de crowd literal, pero si sí ya tenemos cuenta de ANSI. No sé si has comprendido lo que estamos comentando. Estamos hablando de suscribir las cuentas que tenemos con el dominio ANSI en vez de las que la gente tiene pues con Gmail o con otras cosas. Bien, pues esa tarea no está hecha. Bueno, sobre el registro de dominios, que tiene un poco que ver con esto, por el tema de lo de MX y también por el tema del registro de KIM y que también hay que cambiarlo, ¿qué sugerimos? ¿Cómo podemos gestionar esto de que haya una persona que lo esté gestionando y no esté? Y de turno es Fer. Vale, yo esto quería relacionarlo con una cuestión y es el hecho de los accesos a los diferentes servicios. Entonces, mi propuesta es que la gestión de los DNS pase a ser de ANSI y que esos accesos estén disponibles de alguna forma a varias personas. Sí, en un principio tenemos una cripta, entonces supongo que con dar acceso a esa cripta y poner ahí todos los credenciales, pues cualquiera que tenga acceso a la misma puede gestionar lo que haga falta. Ah, vale, ok, perfecto. Y bueno, yo por ejemplo lo que he hecho ha sido hace poco una copia de seguridad de todas las credenciales y las he sacado a un pendrive. Entonces también es interesante pues que hablemos también el tema de hacer copias de seguridad y todo esto, que veo que no está por aquí, pero igual es interesante y dentro de las mismas, pues el tema de las credenciales, gestionarlas. Pero bueno, para ese tema, eso, hay una cripta y de Veracrypt y en un principio, pues con poder acceder ahí, pues ya puedes tener acceso a todo lo demás. Sí, es verdad que faltan cosas todavía, ¿eh? Credenciales y tal. Dice de Crowd, literal, hay que saber si esta persona va a seguir en la asociación o no. En un principio es algo que hace falta también saber de bastante gente, que solía entrar o que entra y que ya no entra por aquí. Saber el tema de la continuidad y eso, hay que también gestionarlo, saber cómo gestionar eso. Igual se habla de entradas intermitentes, igual una idea puede ser pues que todos esos temas de gestión o cosas así que sean clave o importante, pues que no decaigan o esas responsabilidades no recaigan única y exclusivamente en gente que no suele venir, sino más bien en los que solemos estar pues casi siempre. Entonces igual, pues también a la hora de que salgan esta serie de cosas, responsabilidades, etcétera, pues que quede claro el nivel de responsabilidad y lo que hay que hacer. Pues sobre esto, pues bueno, lo que podemos hacer es volver a escribir a esta persona poniendo en copia la lista completa, comentándole pues el tema de que, bueno, a ver si puede hacer el tema de la transferencia. Si es verdad que todavía hay que hacerle el pago. Entonces, no sé si queréis comentar algo sobre este tema. Sí, como comenta Sergio, una cosa que se puede hacer es esto, ¿no? Como hay una cuota fija para los asociados, pues con saber si realmente quiere estar dentro de la asociación, pues se le puede descontar de la cuota, de manera que, bueno, pues ya esté pagada una parte por su parte. Esa puede ser una solución. Vale, comentan por aquí que pues quizás el tema de presentaciones, en vez de dejarlo para sugerencias, sería interesante hacerlo al principio. Así que, bueno, si queréis, hacemos un pequeño corte aquí antes de entrar al siguiente punto, que sería el WordPress blog, y hacemos que haga la presentación Jaren, si quiere, claro. Por tanto, hacemos un pequeño inciso y, bueno, pues si quiere presentarse, que nos comente un poco cuál es su plan, su idea, etcétera, y nada, y seguimos. Adelante, Jared. Parece ser que no tiene micro. Bueno, pues si quieres escribir lo que sea, pues lo leemos. Vale, pues échale un vistazo, vamos siguiendo y cuando nos digas, pues lo hacemos la presentación. ¿Te parece bien también, The Crowd, tú que proponías la presentación ahora? Vale, pues bien, el siguiente punto es el WordPress y el blog. Vale, bien, turno. Yo creo que un poco ya hemos hecho el deployment de herramientas pues bastante bien, rápido, estable, etcétera. Y ahora es buen momento para que, bueno, pues le pongamos un poco de esfuerzo al contenido, ¿no? Y en este caso, pues sería interesante que el WordPress y el blog, pues empezar ahí a tener el contenido de las secciones, bueno, pues un poquitín más nutrido, ¿no? Entonces, quizás sea interesante que pongamos un poco el foco ahora en tener la página web y la wiki con el contenido como debe. Por ejemplo, en la wiki, o sea, perdón, en el WordPress, pues en la sala de prensa, por poner un ejemplo, pues hay que poner bastantes cosas, ¿no? Cómo puede contactar la prensa, cómo podemos hacer si alguien quiere contactar para hacer algún artículo o lo que sea, que para eso tenemos creada una cuenta que es comunicación@ansi.es. Y explicar, pues, cómo funciona nuestra sala de prensa. Y luego también, por otro lado, pues, ir subiendo noticias en sitios o temas que se vayan hablando sobre la asociación. También me he fijado sobre el WordPress, y ahora os paso para que digáis turno, que igual no se lee muy bien. Por ejemplo, si ponéis la página web y vais a la asociación, voy a pasaros un link. Un segundo. Es verdad que cuando el fondo es azul, se lee bastante bien, pero por ejemplo, vamos a la asociación. Aquí tenéis el link. Pues no hay nada de contenido. También si visitamos este otro link, proyectos, no, tampoco hay nada de contenido. Y lo que comentaba que tal vez no se lee muy bien es este último link. Que bueno, tal vez pues haya que poner otro formato o trabajar un poco eso, ¿no? Sí, es verdad que pone el texto, es todo el texto de la wiki. Faltan links, por ejemplo, se ha copiado directamente. Entonces, por ejemplo, dice, ¿hay un historial con las decisiones? Dice, sí, en el archivo de reuniones, pero no te linka al sitio ni nada, ¿no? Igual hay que poner alguna imagen o así. Vamos, lo que quiero decir es que hay que trabajar un poco más la web. Y además sería interesante también que nos fuésemos implicando porque ya también estamos hablando de la posibilidad de añadir contenido sin tener que entrar en un servidor ni nada así. Es un WordPress y es una wiki, todo se hace a través de la web. Entonces, solicitar un poco también de implicación en este sentido. Es editar un WordPress o editar una wiki. Y pide turno Esfer. Aparte de lo que es contribuir y tal, he visto que se ha quitado el logo chiquitín de Ansi de la barra de arriba. A mí que me gustaba cómo quedaba ese, ¿eh? Pide turno Bennett. Sí, el logo lo quité yo porque no sé si fue en una asamblea o, bueno, en una reunión de estas que hicimos. Soy muy mala yo para acordarme de quién lo dijo, pero alguien dijo que no se leía bien porque era muy pequeñín y que al estar arriba en el menú y tal. Sí, no sé quién fue. Pues lo quité, pero que se puede volver a dejar como estaba, ¿eh? Sí, no, fue en la anterior. Sí, exactamente. Lo que comentamos, no, yo creo recordar que no fue tanto quitar ese pequeñito de la barra de arriba que quedaba chulo, que quedaba bien, que además se hacía más chiquitín cuando se movía y se hacía el scroll, sino en el home poner uno como más grande que se aprecie bien todos los detalles. Y a lo mejor yo lo pondría en el centro, encima del titular, de la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Justo encima, centrado y más grande que se vean todo lo que son los detalles del logo. Vale, entonces quizá para eso haría falta el archivo SVG. De todos modos, os invito a que yo creo que hay bastante gente que tiene credenciales para entrar ahí y editar y a que lo pongáis como os guste a vosotros. Yo, si me pasé las credenciales con GPG, lo típico, puedo entrar y también ayudaros a editar contenido y demás. Yo creo que es interesante que nos centremos un poco en poner la web bien. Así que igual, si es verdad que, bueno, pues hay que pasar credenciales o lo que sea. Igual, Sergio, te encargabas un poco de coordinar la parte del web. Igual puedes hacer esta tarea de reunir al equipo con sus credenciales para que vayamos solventando la parte de la web. Hay que poblarla un poco más, igual hay que poner alguna imagen, etcétera. Más que nada porque ya que tenemos pues las otras herramientas bien, pues la página web al fin y al cabo es donde nos están visitando para ver qué ofrecemos. Efectivamente, así pues desconcentramos la cosa. Entonces, se quiere encargarse de coordinar todo esto. No sé si Carlos, Sergio, vosotros tenéis credenciales. Vale, pues Carlos coordina las credenciales, así que si queréis solicitarlas, pues os ponéis en contacto con él. Podéis poner, si no, ahí en el mismo pad que os ofrecéis para trabajar sobre la wiki. Y más o menos, pues esto que comentábamos. No sé si queréis decir algo más, pero bueno, ya os digo que poblaría un poco más el tema, quizás darle un poco más de color, poner bien los links, la sala de prensa, pues que no haya secciones que estén vacías y esas cosas. Vale, sí, dice de grado importante el tema de prensa. Yo creo que sí, que en sala de prensa no hay que contar que hemos salido en no sé dónde, sino hay que poner, aparte de noticias, que está bien, también no se actualiza. Me he fijado que, no sé si Bennett envió pues una noticia que salíamos en un artículo y no se ha subido el artículo. Nadie se ha encargado de decir, esto hay que contarlo. Entonces también un poco más de actividad en ese sentido, de actividad diaria. Lo mismo con el Twitter. Pide turno, Sergio. Adelante. Bueno, también ahora lo que era el blog propio de WordPress no tiene enlace en el menú, pero lo tenemos también allí para hacer artículos y demás, y que se vayan lógicamente ordenando. Y tal vez sería interesante en un momento dado ir haciendo artículos sobre cómo se desarrolla lo que es la infraestructura de ANSI, cómo hemos desarrollado en las herramientas de open source que estamos utilizando, un ejercicio de transparencia y que además puede ser útil para otras personas, que tampoco. Sí, historia, pero me refiero a la historia, digamos, la parte tecnológica. Que no digan, uy, ANSI, ¿qué debe tener detrás? Pues no sé decir, pues tenemos una Debian y tenemos tal, y hemos instalado esto, y hemos. A ver, tampoco poner las líneas que hemos puesto, pero sí decir, utilizamos estas herramientas, utilizamos esto, hemos modificado esto, hemos adaptado esto a nuestros usos, hemos optado por esta solución de cifrado, hemos utilizado por. A ver. Sí, a ver, de Crow, pero lo de pistas de nuestros servicios al fin, no es decir tengo Apache y tengo Debian, ¿vale? Y eso lo puedes saber de otras maneras. Lo que no vamos a decir es tengo Apache versión 2.3.1 con el parche de la fecha tal. Bueno, pido turno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, decir que eso de la versión ahora no se puede saber tan fácil, que lo hemos ocultado. De todas maneras, me parece muy buena idea y sobre todo subrayar que no está, que me he fijado que tampoco lo pone, que todo lo que utilizamos es software libre, que todos son licencias libres. Creo que es algo que nos destaca y que nos diferencia y creo que no lo estamos sacando punta, ¿no? No hace tiempo nos comparaban con otras asociaciones y echando un vistazo por las mismas, pues es que no se compara. Ya no solo por la infraestructura que hemos sacado adelante, sino porque estas otras, si me he fijado, que utilizan software privativo en muchas ocasiones y no es nuestro caso. Entonces, creo que debemos de sacar más punta, no solo lo que dice Sergio de la parte técnica, de decir, bueno, pues ciframos, tenemos certificados, tenemos criptas, etcétera, sino que además todo es software libre. Entonces, a lo mejor, pues sí, podemos crear un apartado que sea nuestra historia o nuestra infraestructura o cómo hemos montado esto o algo así. Yo creo que es interesante que vayamos sacando punta a esas cosas. Por ejemplo, esto, que todo está hecho con software libre, todo. No hay absolutamente una sola licencia privada. Entonces, yo creo que eso es un referente también. ¿Queréis comentar algo más de WordPress? Pues esto, a ver si podemos también generar alguna noticia. Quiero decir, pues estar un poco más encima de la herramienta. Y de turno, Carlos. Oye, una pregunta. Lo que has comentado, por ejemplo, ¿no? Ayer, es que además precisamente sí que lo leí, me parece que lo escribió Bennett en la red social. Y lo pensé, dije, bueno, nos cita un compañero de otro blog, lo pongo o no lo pongo en la web, y me pareció un poco irrelevante. ¿Qué os parece? ¿Sacamos noticias, vamos, o ponemos una pequeña reseña y agradecemos a los compañeros que nos citen? ¿Qué línea editorial os parece que llevemos? Porque lo consensuemos un poco entre todos. A mí, yo además suelo estar pendiente de esas cosas, leo a esa gente, leo incluso a la gente que sigue Sphere, por ejemplo, también, y podemos sí agradecer, como dice Ben, ¿qué os parece? Bueno, si quieres te contesto, no sé si te refieres, por ejemplo, a la sección sala de prensa de la web. ¿Te refieres a eso? Bueno, pues yo creo que la sección de sala de prensa tiene que tener, lo primero es una serie de información por si eres un medio de prensa o alguien que quiera acercarse desde el punto de vista de la comunicación a la asociación, pues que tenga la manera de comunicarse y tal, ¿no? Entonces se pueden explicar varias, eso es, como un dossier de prensa, donde se explica, pues mira, la asociación es así. Si haces una solicitud, pues es algo consensuado, somos bastante gente, entonces si quieres contactar con un miembro, pues envía tu solicitud aquí, etcétera. Como el dossier de prensa de la asociación y cómo ponerse en contacto si eres un medio con la asociación. Y luego debajo, pues noticias, así referentes a donde hayamos salido con su link, ¿no? Pues hemos salido aquí, nos han mencionado aquí, cosas así, ¿no? A lo mejor es esto, esa es la palabra. Hay que crear un dossier de prensa de la asociación. Puede ser un documento, puede ser un documento PDF que te descargues donde ya te viene ahí y que alguien de la prensa sepa con quién va a hablar y sobre qué puede hablar, etcétera. Luego el tema, pues de donde nos mencionen otros sitios, pues bueno, igual sí se puede tener ese feedback con la gente más cercano a través de las cuentas de las redes sociales y dejar la sala de prensa de la web simplemente para mencionar dónde vamos apareciendo. Pero bueno, lo interesante es estar en ello, es ir actualizándolo. No, o sea, al final hemos puesto también un sitio web dinámico precisamente para que su contenido sea algo más dinámico. Pregunta de Crowd. El tema de las cuentas de información y comunicación, ¿quién lo va a llevar o dirigir? Bueno, en un principio los alias de comunicación ya están creados, es decir, está comunicación arroba ansi.es, está Twitter arroba ansi.es y está social arroba ansi.es. Y sobre esas cuentas hay una serie de personas que ya están linkadas, que ya deberían estar recibiendo contenido si esas cuentas están utilizando. Tampoco sé si, por ejemplo, la cuenta de Twitter ya tiene asociada twitter@ansi.es. Si es así, pues empezarán esas personas a recibir. Si no, pues todavía no, claro. Y pide turno, Carlos. Yo me suscribí ayer con la cuenta de ANSI a la lista pública y no me llegan los correos. Sin embargo, los de social, por ejemplo, sí. Claro, No no sé te si, llegan no sé porque si. no, porque no está el registro de MX, te llega todo lo que sea interno, pero desde fuera, como la lista está en MP19, pues no te llega. You know what I mean. Sí, perfectamente. En el momento que el registro MX apunte a nuestro servidor, la lista ya funciona sobre nuestro servidor y ya sí me envía los correos, porque ahora mismo el registro MX así sin perfecto. Exacto, eso es lo que pasa. Y lo mismo pues con otras cosas, pero bueno, en un principio ya hay alias creados para comunicación, etcétera. Entonces, preguntaba por ahí de Krauke que quién se hace cargo, pues las personas que han dicho que se quieren hacer cargo o que quieren recibir y enviar, obviamente. Entonces, ¿queréis comentar algo más sobre el tema del WordPress, blog? No, aún no lo cambie Bennett. Dice Bennett que va a cambiar el mail porque todavía no tenemos el MX. Funciona la mensajería interna, pero no nos está funcionando la externa. Efectivamente, hasta que Miyagi haga el cambio. Y bueno, un poco el punto siguiente, lo de la wiki es lo mismo. La wiki, pues lo mismo que el WordPress. Ahora que ya hemos terminado un poco la infraestructura, pues a ver si nos podemos poner también a trabajar sobre la wiki. Pues hay que poner más contenido, o el contenido que hay que ordenarlo más, quizás subir alguna imagen, etcétera, ¿no? Pensar nuevas secciones. Es decir, basarnos, ahora centrarnos un poco más en esa cara más pública de texto de la asociación, que son la wiki y el blog. Dice Carlos, algún podcast de entrevistas a los sysadmin que ha montado el server. Bueno, sobre ese tema yo tenía pensado organizar algo así, podríamos hacer un debate cuando estemos, porque este fin de ya parece un poco especial, entonces hay gente que no va a estar. Pero bueno, trabajando un poco más el bot y pudiendo sacar ya el streaming hacia afuera, pues podemos hacer el primer debate o una pequeña charla o lo que sea. Quizás es interesante lo que decíamos, dejar algún día a la semana para charlas o debates o hacer radio o lo que queramos. Para eso falta nada, un pequeño detalle, un par de detalles que luego os. Pero bueno, pues sí, podíamos hacer una reunión así de gente y poner un tema, por ejemplo, se puede hacer un pequeño podcast de cómo hemos montado las cosas o algo así técnico. Y luego otro que sea más un debate más sobre qué es la seguridad, cómo vemos la seguridad, etcétera, y ya poder ofrecer más información. Quizás sea interesante incluso en la propia web pues tener una sección que sea audios o entrevistas o charlas o algo así. También es interesante en la wiki, pues hacer una revisión, ya que estamos sobre este tema, de si están todos los links bien, si, por ejemplo, faltan los audios de las diferentes asambleas, pues estaría bien ir subiendo los audios a un sitio y ir linkándolos bien, ir ordenando las cosas. Porque si no, luego se nos va a hacer una bola y va a ser bastante más tedioso tener que subir 100 audios y poner 100 links en cada sitio. Entonces hay que hacer un poco lo que se llama labor de jardinería sobre la wiki. Ver que las cosas apunten a los sitios que son y ver si faltan cosas y tal. Entonces lo mismo, la gente de wiki y de web, pues centrarnos un poco en esos dos puntos, yo creo. Vale, ¿queréis comentar algo más sobre este bloque web wiki? Igual poner, pues en la parte de web esto, añadir sección para audios, podcast o cómo la podemos llamar. Archivo de audios, por ejemplo, o algo así. Y de turno es Fer. Una pregunta, el tema de los podcasts y los audios, ¿a dónde se subirían? ¿Al propio servidor? Lo digo porque eso podría en un futuro ser problemático a la hora de la gestión del tráfico de red. Sería más interesante meter los podcasts en otra ubicación. Igual en archive.org. Sí, buscar algo que sea que también que siga en la línea del software libre para no desviarnos, pero que esté en otro sitio y que nos permita linkar allí. Pues yo creo que lo que hay que crear es un usuario de ANSI en archive.org y con sus etiquetas y ir subiendo ahí las entrevistas, sonido, etcétera. Pues perfecto. Que los audios mayormente que los tiene Bennett o Yo creo que entre Sergio y Bennett. Entonces, apuntad Bennett y Sergio la coordinación para subir los audios a archive.org. ¿Os parece bien? Crear un usuario de ANSI y bueno, pues sería un poco el grupo de comunicación el que tendría que llevar estas partes o esta parte. Y entonces, nada, luego en la wiki pues hay que ir, tanto en el blog, si hacemos una sección que sea archivo de audios, por ejemplo, pues ir poniendo ahí cada uno, asamblea, tal. Pues se puede poner dentro de esa sección una que sea asambleas, otra que sea entrevistas y otra que sea charlas técnicas. Y lo mismo pues en la wiki donde en cada asamblea pues pone audio, pues poner ahí el link donde está el audio. No sé si estáis tomando nota, pero vale, ¿queréis comentar algo más del blog o la wiki? Si no, sigo adelante. Vale. Bueno, pues el siguiente punto es la red social. Bueno, pues ya veis que tenemos social.ansi.es. Pues nada, dejar constancia de que hoy se han hecho un par de temas ya para que la comunicación en dos direcciones con cuentas de Twitter y de Facebook vaya relativamente bien. Y bueno, sobre la red social, pues lo mismo también un poco que la wiki y que el WordPress. A ver si podemos ir empezando a utilizarla, pues más asiduamente, a subir contenido y a crear un poco, entre comillas, de piña. Ya sabéis que podéis interactuar con la gente de otras redes sociales. Yo creo que es interesante, pues esto, ir creando, pues grupos. También hay plugins por ahí que están sin instalar. Por ejemplo, hay un plugin que permite hacer pues encuestas y cosas así. Pues también echar un vistazo. Estamos utilizando GNU Social, pues a lo mejor es interesante instalar más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo último que estuve viendo es un bot para la red social que se conecta a IRC o a Haber y que te permite pues ir viendo las noticias, ¿no? Entonces puedes estar ahí en un canal y puedes estar viendo lo que se va comentando en la propia red social y lo mismo enviando mensajes, etcétera, ¿no? Pues un poco en esa línea. También hay que ver si el tema que tenemos puesto no, nos gusta o no, o poner otro tema, otro CSS. Y pide turno Bennett. Acerca de esto de la red social, es que vamos a ver, que no me entero. Tenemos una cuenta de Ansi en la red esta de GNU Social. No entiendo a qué te refieres con comunicación en los dos sentidos. Y me pareció haber leído un email. Es que lo estoy buscando, ¿vale? Pero no lo encuentro. Creo que fue Sergio que decía algo de Facebook. Pero cuando encuentre el email, os lo digo fijo. Esto. No, es lo que te estaba comentando. La cuestión es que si tú tienes una cuenta en Twitter o en Facebook, la que sea, tú ahora mismo puedes enviar un mensaje desde la red social de Ansi y si la has linkado en tu perfil, si has puesto añadir aplicaciones, estos mensajes llegan al otro sitio. Llegan o a Twitter o a Facebook. Y si alguien te responde o te escribe algo desde esas otras redes, te llega a social. Es decir, no necesitas entrar ni a Twitter ni a Facebook para poder hablar con la gente que hay dentro. Por eso creo que es interesante también que hagamos esa práctica. No solo para mostrar el hecho de que las redes privativas se pueden interactuar desde fuera sin dejar rastro, sin entrar en ellas, sino también para ir utilizando la propia red. Y pide turno Sergio. Bueno, Sai ya lo ha explicado un poco. De momento lo que hay es un bridge hacia las redes sociales. Antes no iba del todo fino, ahora ya lo hemos peinado un poco. Está como un daemon y va haciendo comprobaciones, con lo cual lo que pongáis allí enseguida lo manda. También funciona en el otro sentido, es decir, los mensajes directos y demás los podéis acceder a través, en principio, de GNU Social. Y bueno, también hay cliente para ello. Yo de hecho utilizo, por ejemplo, AndStatus para el móvil, que es una solución para GNU Social que va bastante bien. Y todos los posts que hagáis, pues los manda a Twitter bastante rápido. También la ventaja que tiene al activar el bridge es que puedes registrarte directamente utilizando la cuenta de Twitter o la cuenta de Facebook. ¿De acuerdo? Es decir, ahora cuando te vas a registrar, te da dos opciones. Y entonces coge el token desde Twitter o de Facebook y ya tienes habilitada también esa cuenta. Con lo cual, pues yo creo que es una ventaja para además sacarlos de esas cuentas y que lo puedan hacer todo directamente a través de ANSI Social y que no tengan que acceder y dar tantos datos a estas redes. Exacto, eso es lo que un poco quiero decir. O sea, es como una buena práctica también con respecto a la privacidad y yo creo que lo mejor es que demos ejemplo. Y aparte, por ejemplo, otra cosa que tiene bastante interesante es que cuando tú linkas tu cuenta de Twitter, tienes una opción para invitar a la gente de Twitter, a tus seguidores o a la gente que son tus amigos, no sé si son los seguidores o gente que tú sigues y a la vez te siguen, ¿no? Que los llama como amigos. De manera que puedes invitarlos. Entonces es interesante que hagamos esto porque así, pues bueno, pues igual más gente se va migrando a estas soluciones libres y yo creo que eso también es una acción de la propia asociación. Luego también propondría, pues crear, por ejemplo, un grupo dentro de GNU Social. Ya sabéis que se pueden crear grupos. Pues crear un grupo de ANSI y que haya una pequeña presentación donde, pues la gente que llegue nueva le expliquemos, pues este tipo de detalles. También es interesante, por ejemplo, crear un grupo que sea de bug hunting o cazadores de bugs o cazadores de errores, donde la gente que está administrando la red social pues pueda ver qué detalles o cosas hay que cambiar o qué errores hay, ¿no? Por eso esto, crear un poco crear grupos y crear un poco más de vida en la red social. Yo creo que ahora tenemos que centrarnos en la parte pública, que es esto, la web, la wiki y la red social. Y entonces, pues bueno, si podemos hacer ese esfuerzo de nuestras otras cuentas y empezar a no usarlas, sino usar esta y interactuar con ella, pues bueno, yo creo que estaremos dando un buen ejemplo también, chicas, y es algo que suma para la asociación. Sí, para quien esté tomando nota, también, aparte de crear un grupo de cazadores de bugs, crear un grupo de bienvenida. Y bueno, pues nos podemos añadir las personas que ya estamos ahí a ese grupo y si hay gente que entra y saluda, pues contestar y echarle una mano y decirle si tiene dudas, cómo se crea un grupo, cómo se crean las etiquetas, etcétera. Estar un poco más presente en nuestra propia red social. Vale, no sé si queréis comentar algo de este tema. También lo que decía, hay temas por ahí, si ponéis Genius Social Templates o Temps, pues hay algunos por ahí, pues a lo mejor nos interesa poner otro. Poner el logo, poner algún mensaje, etcétera. O sea, trabajar la red social, vamos. Y de turno, Sergio. Sí, yo coincido, habrá que ir trabajando un poco el tema del aspecto, que ahora mismo está con el tema básico de GNU Social. Ya sabemos que hay otros temas como Twitter y tal, pero esos también tienen sus propios plugins y demás, con lo cual no es lo que más nos conviene, mejor coger algo y hacerlo exacto. Es que a mí no me gusta, aparte que lo han cogido clavado a Twitter y eso luego a la larga puede traer problemas uno detrás de otro, con lo cual yo creo que hay ideas que están bien, por ejemplo, tener una barra encima que ocupa todo con un Z cambiado para que sea más sencillo de utilizar, pero otras cosas no tanto. Luego también pues, nos faltará implementar un acortador, ¿vale? Porque ahora mismo no acorta los enlaces que se pongan en la página web. No hay problema porque tenemos un límite de, me parece que son 1000 caracteres, con lo cual no hay ese problema, pero sí que para cuando luego lo manda a otras redes, pues sería interesante. Sí, sobre el tema del acortador, pues eso, podemos utilizar x90.es, que es de alguien que conocemos, y bueno, pues no sé si hace falta hacer algo en un plugin o hace falta que hagamos un plugin o cuál es, pero bueno. Porque el que hay de Bitly, creo que tienes que tener una cuenta en la API, ¿no? Entonces, bueno, pues igual no nos interesa. Vale, pues podemos mirar lo de implementar el acortador este de X90. Quizás haya que hacer un plugin. Vale, ¿algo más que comentar sobre la red social? Coders, te refieres a los programadores, ¿no? Pregunta Sergio C. En literal, ¿dónde están los coders? Bueno, ¿qué queréis comentar sobre la red social? No sé si, por cierto, Jarel, ya tienes el tema de sonido para hacer la presentación. Si no, paso al siguiente punto, que es cuenta de Twitter. Vale, sigo. Pues nada, sobre la cuenta de Twitter, pues un poco eso, repasarla como hemos estado haciendo hasta ahora. Parece ser que vamos un poco a trompicones, ¿no? Es la sensación que me da de que de repente un día escribimos 6 cosas y al día siguiente no se escribe nada. Entonces, igual lo que hay que hacer también es gestionar un poco la cuenta de Twitter, pues también, ¿no? De nuevo, pasamos un poco a la fase de cara al público, la wiki, la web, la red social y en este caso las redes sociales que incluye la cuenta de Twitter. Entonces, a lo mejor también la cuenta de Twitter se puede gestionar desde social. Se puede crear un usuario con su que sea Twitter arroba ANSI, un usuario general que sepamos todo el mundo, y vas escribiendo ahí, va llegando al otro sitio. Igual es lo suyo. ¿Y qué os parece? ¿Podemos crear esto, un heterónimo en social y ir escribiendo ahí para que llegue al otro sitio? ¿Qué no has entendido, Benet? Me refiero a, creamos una cuenta en social.ansi que sea una cuenta heterónima, una cuenta que podamos usar todos y todas. Y esta cuenta la linkamos a la cuenta de Twitter barra ANSI asociación. De manera que, igual que hacemos con nuestras cuentas personales, escribas en social cualquiera y llegue al otro sitio. Y luego dice The Crowd que no se entera muy bien cómo hacer esa parte. Si tú entras en social con tu usuario o con este otro, tienes una parte que dice Twitter y otra parte que dice Facebook. Si vas a Twitter o a Facebook, cualquiera de las dos, pues puedes linkar tu cuenta de social a Twitter de manera que los mensajes que envías de una lleguen a la otra y los mensajes que te envían desde la otra lleguen a la una. Por tanto, no necesitas entrar en Twitter o en Facebook para poder hablar con la gente. Pues un poco poner énfasis en esa práctica. ¿Queréis comentar algo sobre la cuenta de Twitter? Y de turno, Carlos. Sí, el Twitter es un poco repetitivo porque lo último que comentamos fue que fuéramos escribiendo las herramientas que íbamos poniendo en marcha y cómo las íbamos poniendo en marcha. Entonces, por ejemplo, pues ahí he tuiteado un enlace, he borrado el anterior que contenía un barra wiki que ya no existe en la red nueva. Entonces vamos escribiendo lo mismo, intentando borrar un poco los tweets repetidos, los que llevan a links rotos, pero no tenemos todavía tampoco una línea editorial y no estamos haciendo cosas, ni tenemos proyectos en marcha para poner otra cosa. Entonces muchas veces, vamos, lo que hemos hablado es que es preferible poner un tweet o dos o ninguno que repetir lo mismo otra vez, otra vez, otra vez. Vale, pido turno. Yo personalmente lo que veo es que falta como iniciativa, es decir, como que se dan unas pautas, se siguen y cuando se acaba ese pistón, pues no se hace nada y se queda. Entonces igual hay que buscar un SEO o alguien que esté entusiasmado en hacerlo y en seguirlo y que sepa del tema. O sea, no es cuestión de ir esperando la pauta, porque si no nos pasa esto, que tenemos subidones donde hablamos con la gente, retuiteamos y tal, y de repente pues no decimos nada o llevamos con el mismo tuit al final 2 días, al final. Igual este método que tenemos de poner los tweets en un pad y que la gente vaya tuiteándolos, los que se encargan de comunicación, pues realmente no funciona. Porque cuando se acaban, pues no saben qué poner o no ponen nada directamente. Bueno, se van comentando cosas aquí en el chat para la gente que nos oye en grabación. Estaría bien que también hablarais en vez de chatear. Y de turno de crowd. Puede ser que no se te escuche de crowd. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Adelante. Vale, buenas noches ante todo, que ya han ido las chicas a la cama, ya puedo hablar. Yo creo que debemos de juntar otra vez el grupo de comunicación y los simpatizantes que quieran aportar ideas y replantear otra vez todo el tema de comunicación, porque como muy bien dices, Pues hay unos días en que tenemos todo mucho énfasis en hacer cosas y poner cosas, pero con el paso del tiempo, pues por desidia o por dejadez o porque no tenemos ganas, pues no hacemos más. Pero yo creo que deberíamos de mantener otra línea y bueno, y no solamente tuitear lo que estamos haciendo, sino tuitear, no sé, pues igual alguna impresión nuestra o ya que no sé, dijimos de no tuitear noticias externas, pues por ejemplo, pues no sé, tuitear, por ejemplo, experiencias nuestras de la asociación, de lo que sentimos o de lo que estamos haciendo, cosas así, o sea, pero es que si no es todo el rato lo mismo, todo el rato repetitivo y la gente se cansa de leer siempre lo mismo. Eso es todo. A ver, pido turno. Yo creo que cosas para contar tenemos, porque, vamos, yo por ejemplo que he estado en el tema de sistemas, pues hay mil millones de cosas que contar. Lo que también hay que darse cuenta es que no podemos estar a todo, ¿sabes? Yo por ejemplo no puedo estar también a que la cuenta de Twitter vaya a tope. Entonces hay que coger un poco ese timón también, si no se está trabajando en sistemas, y decir, pues vale, todo el trabajo que hay otra gente metiendo en sistemas, pues lo voy a intentar yo hacer en comunicación, comerme la cabeza, buscar cosas que contar. Pues por ejemplo, lo que dices, puedes decir, pues mira, aquí estamos configurando no sé qué. O sea, se puede hacer bastante más hincapié, porque ahora lo que se está contando es las herramientas que tenemos cuando ya se han terminado. Ya tenemos instalada la wiki, ya tenemos instalado no sé qué. Pero también se puede hacer otra serie de cosas. Estamos instalando esto, tenemos problemas con tal librería, hemos conseguido que esto funcione. O sea, cosas hay para contar. Eso es lo que creo. Igual sí es verdad que el grupo de comunicación tiene que reunirse de nuevo y hacer de nuevo la estrategia. Pide turno Bennett. Adelante, Bennett. Sí, perdón. Vale. Yo creo que sí, que deberíamos de reunirnos, Rafa y demás gente. Y la estrategia que estábamos utilizando del pad, bien decidís por ahí, sí que ahora igual hay cosas interesantes que contar. Yo propondría sacar otra vez lo del pad, a ver si salen algunas ideas. Vale, eso es todo. Y de turno de Krau. Sí, bueno, yo quería comentar eso, que yo creo que sí, que nos tenemos que reunir y tomarnos en serio, por lo menos poner el mismo, como ha dicho Epsilon, poner el mismo énfasis que la gente que está realizando el tema de los servidores y la instalación de software, pues por lo menos nosotros a hacer lo mismo por nuestra parte. Lo que sí que no estoy muy de acuerdo contigo, Epsilon, es en el tema de que yo no sé si a la gente le importa que tú pongas un Twitter, por ejemplo, tenemos teniendo problemas con esta librería o, por ejemplo, el Jabber no funciona bien porque no podemos hacer que las salas funcionen o el Etherpad no está dando problemas. Yo creo que eso a la gente no le interesa, o pues, bueno, por lo menos a mí no me interesaría. Yo creo que deberíamos de ir por otro sitio que contando cosas nuestras, cosas de ANSI, pero que veamos que a la gente le puede interesar. Porque yo creo que ese estilo, yo creo que a la gente, pues la verdad, no creo que le interese mucho. Yo creo que el tema de comunicación tiene que encaminarse a también a que un poco la gente se enganche y vea nuestras inquietudes y nuestras experiencias y que se anime y que se una a nosotros. Vale, Pieter, turno Sergio. Bueno, yo opino que aparte del tema de que os volváis a reunir los de comunicación y tal, a lo mejor se podría intentar volver a hacer una repesca en la lista pública por si alguien quiere participar en el área de comunicación. No sé, porque tal vez sistemas es una cosa más complicada. Es decir, yo sé que hay gente que a lo mejor no se siente preparado para tocar, depende de qué herramientas. Y comunicación, a lo mejor sí, a lo mejor ha participado, pues como decías ahí, como SEO, o conoce un poco más el tema de la utilización de estos medios. Y bueno, colaborando con los demás, pues podemos sacar pues, todo el trabajo que estamos haciendo de fondo. Pues como ha dicho, pues estamos configurando esto, vamos a habilitar esta herramienta, pum, va, machacar bastante eso, no lo sé. Vale, pido turno. Nada, por alusiones. O sea, no, lo que quiero decir es contar un poco más del proceso. No quiero decir de nos falla tal librería, que dices, a lo mejor no le interesa. Bueno, yo creo que hay gente que sí le interesa porque en un principio son cosas técnicas. Pero bueno, un poco lo que quiero decir es no solo contar cuando ya hemos hecho las cosas, sino que si nos estamos quedando, digo, sin mensajes para enviar y solo estamos enviando mensajes de cuando terminamos las cosas, pues a lo mejor una idea es también mandar mensajes de cuando estamos haciendo las cosas. ¿Sabes? No quiero decir, nos falla tal librería en concreto, pero sí ir contando más cosas, porque lo último que sale es de repente un pilón. Tenemos red social, tenemos wiki, tenemos tal. Bueno, pues igual, para que no haya un tenemos directamente, pues haya un antes, estamos con esto, ahora nos falta poco para tener esto, etcétera, ¿sabes? Como pasos intermedios. Y luego estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio. A lo mejor hay que hacer otra repesca o comentar a la gente, oye, ¿a alguien le interesa manejar esto? O a alguien le interesa el tema de comunicaciones, porque hay gente que estamos viendo que nos agradece en la web, la lista de correo, el trabajo, etcétera, que están continuamente diciendo, yo no estoy haciendo nada, pero os doy gracias, no sé qué. Pues a lo mejor hay que darles una actividad. A lo mejor hay que decirle, bueno, pues si no estás haciendo nada, ¿qué te parece ayudarnos con el tema de comunicación y tal? Implicar un poco más a la gente con la comunicación, que como bien dice Sergio, pues es algo que de alguna forma tampoco es que necesites tocar nada o te vayas o vayas a romper algo, si es lo que le preocupa, vamos. Sí, por ejemplo, esto que decía también Sergio, o cuando estamos discutiendo entre varias opciones, o por ejemplo, por abrir un poco más, ¿no? Pues si estamos usando para las criptas Veracrypt, pues se puede coger y linkar a qué es Veracrypt. Si estamos, habíamos puesto, habíamos pensado otras soluciones, pues, ¿sabes? También podemos linkar hacia afuera, pero con respecto a nosotros, de crowd. O sea, no coger una noticia del gobierno dice no sé qué sobre tal. Y eso hemos dicho que no, porque igual no está en la línea interna de lo que queremos. Pero, por ejemplo, si hemos pasado los test de SSL, ¿no? Con A positivo, pues linkar al test de SSL con A positivo. A lo mejor hace falta explicar qué es eso, o etcétera. Tenemos un path, pues tenemos un path que es Etherpath. Pues a lo mejor hay que linkar a la wiki o al Etherpath para explicar lo que es, etcétera. O sea, también podemos hablar de cosas hacia afuera, pero que tienen relación. Y yo creo que eso a la gente sí le puede interesar. Pide turno de crowd. Sí, bueno, yo creo que a la gente le puede interesar, por ejemplo, cómo se está desarrollando la asociación. Y también puede ser un ejemplo de claridad y transparencia, para que vea la gente que lo que estamos haciendo, lo que decimos, van en consonancia. ¿Vale? Pero en cuanto al tema de... Bueno, yo creo que es necesario que nos juntemos el grupo de comunicación. Voy a mandar un email ahora mismo a la lista pública por si hay alguna persona que está interesada y quiere cooperar con nosotros. Y bueno, y cuando nos juntemos, pues, bueno, pues yo creo que deberíamos de hablar y mirar a ver cómo podemos hacer que sea el trabajo más eficaz. Y luego el tema de las noticias de externas, ya se quedó bien claro en hace ya bastantes reuniones que nuestra editorial no va a ir por ahí. Bueno, se votó o se dijo bastante gente que no le gustaba ese tipo de editorial. A mí personalmente, si son noticias interesantes, sí que me gustan, o sí que las daría, pero bueno, si la gente piensa que no, pues... Como estamos en una democracia, pues se acepta lo que diga la gente. Pero bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, es necesario que nos juntemos y que retomemos el camino, porque yo creo que además tenemos que tratar mucho más temas, no solamente el tema de Twitter. ¿Vale? Tenemos que empezar a mirar también cuando vayamos a presentar a la asociación, cómo lo vamos a hacer, qué camino vamos a tomar, a qué tipo de prensa queremos presentarnos, ya todas estas cosas que yo creo que sería bueno empezar desde este momento a hablarlo para luego, cuando llegue el momento, tenerlo claro y no ir deprisa y corriendo. Vale, pide turno Blasnik. Sí, buenas noches. No, estoy de acuerdo totalmente con el presidente. Iba a decir un poco en esa línea y añadir que hace unos días el presidente hizo un manual sobre GPG muy bueno y quizá ese tipo de información se podía subir al servidor dentro del apartado de herramientas o descargas o algo así y a su vez utilizar Twitter para vincular una cosa con la otra, ¿no? Se ha hecho un manual sobre esto y puedes ir a nuestra web a descargártelo. Hace unos días hablamos del how to, cómo se hacen las cosas. Sé que no ha habido tiempo, pero quizá con el tiempo se puedan ir añadiendo ese tipo de cosas, cómo se han hecho esas cosas y irlas subiendo a internet con un PDF, con el logotipo de la asociación. Por ejemplo, en el caso del Presi no tengo ninguna duda, pero cuando algún socio, en un momento dado, hace un documento y lo quiera subir, con la aprobación de dos socios más, que se vea que la información que se sube a la web, a un PDF, es totalmente correcta y veraz, y pues se pueda subir y llevar a ofrecerla a los demás. No sé, ¿qué opináis? Bueno, pido turno. A mí me parece buena idea, ¿sabes? Si la gente de la asociación quiere colaborar con el membrete de la asociación, pues claro, tenemos que pensar la manera de estipular eso. O sea, por eso decía que igual comunicación tiene que crear un plan estratégico a varios niveles. No solo la cuenta de Twitter, sino otras muchas más, cosas más, como cómo hablar con la prensa, cómo hacer que el contenido que genera la asociación llegue a más gente. Tiene que organizar, pues, igual una charla o unas entrevistas, etcétera. O sea, crear un poco ya el plan de comunicación más serio, porque ya tenemos las herramientas. O sea, ya hay que empezar a ser asociación. Hasta ahora estábamos creándola. Nos falta el detalle de los estatutos, pero en ese sentido, empezar a ser ya la asociación. Entonces, igual es interesante que el grupo de comunicación genere una reunión. Y se genere un dossier de la asociación y se genere un plan estratégico a varias escalas, en el cual incluiríamos, yo creo, esto que dices, Blasny, que estoy totalmente de acuerdo. Si alguien ha subido un documento sobre cómo gestionar las llaves GPG, pues hombre, se puede hacer, se puede subir incluso en la página web. O también, por ejemplo, documentar las cosas, cómo subir tu llave GPG a nuestro sistema de llaves. ¿Cómo crearte? ¿Qué pasos tengo que hacer para tener mi cuenta ansi.es? ¿No? Como en plan, todo lo que ya tenemos hecho, documentarlo de manera que cuando llegue nueva gente ya lo tenga ahí. Entonces puede tener en la wiki decir, ¿cómo puedo hacer para tener mi dominio? Yo qué sé, pues esto que digo. Si tengo un documento, ¿cómo hago para que otra gente? Cuanto más podamos responder ahora esas respuestas, menos trabajo tendremos más adelante. Pide turno, plasma. Sí, justo lo que acabas de decir es la línea de lo que yo quería comentar un poco, ofrecer que la web no sea una web informativa, por supuesto, de la asociación y decir que vamos para adelante, que somos muy buenos, sino también ofrecer soluciones para la gente que nos pueda seguir. O sea, lo importante con la asociación es conseguir asociados y seguir para adelante. Y la forma de tener asociados es poder ofrecerles soluciones. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Sí, dentro del plan estratégico, pues también eso, contestar en la lista de correo, ser un poco ahí más perspicaces, cuando la gente dice, yo no estoy haciendo nada, pero os doy las gracias, pues igual hay que salir ahí y decir, no estás haciendo nada, pues ¿qué te parece si nos ayudas con esto? Ser un poco más perspicaces, un poco más activos desde comunicación. Sí, proactivos, eso es. Vale, bueno, paso al siguiente punto, que es Mumblebot Streaming. Bueno, pues nada, ya está en stream.ansi.es. Hay creados dos puntos de montaje. Uno de ellos es radio. Bueno, pues en un principio hemos subido algunas canciones por ahí que no estén dentro de la RIA, pues para que la gente pueda tener radio ahí, ¿no? Entonces, si queréis subir algo de música, pues igual se puede generar algo para hacer una radio así solo con música, vamos, como algo así aparte. Y luego el tema del stream, pues bueno, sucede que ya tenemos conectado el Mumble con Pulse Audio a Liquid Soap y con Liquid Soap a Icecast, ¿no? Entonces el tema es que de momento no podemos enviar el audio directamente desde una sala de reunión, desde una de las salas de Mumble hacia afuera. Creo que es un detalle y es que hay que conectar Murmur, hay que hacer que funcione realmente con Pulse Audio, que no lo está haciendo. Entonces es una tarea técnica que hay que hacer todavía. Liquid Soap, sopa líquida. Entonces, bueno, pues yo intentaré seguir con esta... Vale, Soap, no Soap, perdón. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Vale. Entonces, el tema es, voy a intentar a ver si consigo conectar esto de una vez. Entonces, si a alguien le apetece trabajar, no sé si Sfer dijo que iba a hacer algo al respecto, yo intentaré esta semana, pues esto, conseguir ya que el bot que también tenemos, pues haga de puente entre el Pulse Audio de Mumble y ese streaming. Ya crea el punto de montaje, lo hace todo bastante bien, envía los metadatos, encodea, vamos a decir, entre comillas, en tiempo real, etcétera. Pero no acaba de salir el sonido. Yo creo que realmente es por Pulse Audio, porque no está cogiéndolo bien el servidor de Mumble. Entonces, pues bueno, si nada, pues que falta poco. Solo decir esto, yo intentaré esta semana, pues a ver, ponerme con el tema de conectarlo. Y bueno, pues si alguien quiere echarme una mano, pues se agradece. Pide turno, Sfer. Sí, yo, vamos, cuando me lo comentaste me apunté al mirarlo. Lo que pasa es que me lié con el Jabber, que quería, porque me tenía loco. Y bueno, probé otra solución, pero luego Sergio me comentó que ya el Jabber lo tenía resuelto y tal. Pero sí que le iba a echar un vistazo a este tema que comentas. Así que, pues, le echaré un vistazo a ver si consigo algo. Espero que no se me tuerza como el Jabber del cuyón. Vale, nada, si quieres nos coordinamos pues cuando tengas un momento o lo que sea, pues buscamos un rato y nos ponemos con ello. Digo, porque sería interesante porque así también, aparte de que podemos ya dar pie a que esta misma reunión, este tipo de reuniones, las podamos ya llevar hacia afuera directamente para que la gente nos escuche e interactuar, también da pie a esto, a hacer radio, a hacer entrevistas y a hacer muchas cosas más. Sí, sí, ciertamente. Y bueno, pues podemos crear los puntos de montaje que hagan falta. Ahora mismo está stream.ansi.es/directo para sacar en directo las cosas. Tenemos ya aquí en Mumble creada una sala que sería streaming. Ahí está el bot. El bot hará de pasarela. Entonces, cuando estemos dentro de la sala de streaming, lo que hablemos se irá hacia afuera. Una cosa que podemos hacer es cuando hagamos una reunión, traer el bot aquí a la sala y ya está, directamente emitir. Y si no, dejar el bot ahí emitiendo, bueno, o se le puede dejar callado cuando no haya nadie y dejar la radio puesta. Sobre el tema de la radio, pues bueno, si queréis subir música o lo que sea, yo creo que es interesante, intentaré también trabajar esa parte, pero bueno, que haya una carpeta que sea de música y ahí subís lo que queráis. A poder ser licencias libres o algo que no nos traiga problemas y nada, esto directamente se sube ahí y ya se escucha. Yo creo que está bien también, ¿no? Puedes poner música de fondo que la propia asociación te provee, ¿no? Es otro servicio más. Y bueno, más cosas sobre Mumble, pues también es interesante que os registréis en Mumble. Ahora mismo pues estamos casi todas las personas aquí, bueno, que sepáis que hay una opción para registraros, de manera que si alguien entra con vuestro nick, pues no pueda interactuar a no ser que tenga un certificado. En este caso, por ejemplo, pues si os fijáis en servidor, perdón, en mi usuario, hay una opción que es registrar. Entonces, quizás sea interesante que también dentro de este reglamento interno dejemos claro que para interactuar en la sala de reuniones o para acceder a la reunión tienes que estar certificado o tienes que estar autenticado. Y quizás, no sé hasta qué punto, pues tal vez el bot puede gestionar esto. Si alguien no está autenticado, pues que no pueda entrar, entre comillas, a la sala de reuniones porque no sabemos si es esa persona o no. No sé qué os parece este otro tema. Yo creo que es algo básico. El hecho de que todos estemos autenticados y si yo veo un nick, saber que ese nick es de la persona con la que hablo porque está autenticada, pues es importante. Yo lo considero fundamental. Bueno, pues entonces lo que podemos es, como dentro del tema este del reglamento interno, pues, por ejemplo, íbamos a poner lo de que la lista interna solo se puede acceder con dominio de ANSI, pues también podemos poner esto, que en el Mumble, para acceder a una reunión oficial, pues tienes que estar autenticado, por ejemplo. Vale. ¿Algo más que comentar con respecto al Mumble, al bot o al streaming? Vale, pues sigo. Bueno, el siguiente punto es el Haber, el servidor de Haber. No sé si queréis comentar algo al respecto. Adelante, Sergio. Bueno, pues el servidor de Haber ya más o menos está finiquitado. Lo importante, ya está pasado todo a MySQL. He compilado la versión con un par de cositas que no venían por defecto. Y ahora pues le he puesto el certificado que me has pasado antes. Y falta acabar de configurar para que el HTTP bind, es decir, el servidor por página web, funcione para que todas las peticiones que le lleguen con depende de quién clientes, pues las pueda procesar y las pueda revisar, que es en lo que se basa también el servicio EMUC. Con lo cual, pues bueno, ya está bastante adelantado. Vale, estabas con esa tarea, ¿no? Exacto, exacto. Bien, yo una cosa que estuve mirando de Jabber era que, bueno, hay que introducir un plugin que se llama MU Conference, que lo que permite es crear salas permanentes. Vale, con lo que hay ya no. No, permanentes, eso es. Entonces, de manera que podamos crear, por ejemplo, una sala donde, bueno, pues cualquier persona que utilice el protocolo XMPP pueda conectarse. Yo creo que es interesante, con su topic, etcétera. Además, sería un poco como el sustituto a IRC, porque ya teniendo esto, ya no hace falta, en este caso, que utilicemos IRC, y aparte, sobre el protocolo XMPP se pueden trabajar bastantes historias. Luego se puede juntar cosas con social.ansi, incluso se comenta por ahí que se puede hacer una versión, entre comillas, de Telegram o de WhatsApp propia de ANSI. O sea, es decir, ya con Jabber abrimos muchas puertas. Te pide turno Sergio, adelante. Nada, yo solo quería decir que, bueno, en realidad Jabber es que ya ahora mismo ya es una especie de WhatsApp. Yo, por ejemplo, yo utilizo un cliente en el móvil, que es ChatSecure, que es del Guardian Project, que es open source, y que además todas las conversaciones, todos los archivos que te pasan, exacto, aparte soporta OTR, soporta todo el tema cifrado punto a punto, tanto de transmisión de ficheros como de todo lo que te descargas, y puedes identificar el fingerprint de los otros usuarios a través de código QR que puedes ponerte en una página web, con lo cual el cifrado pasa a modo seguro y demás, y ni siquiera pueden acceder, aunque tengas acceso directamente al móvil, pues no pueden acceder a ninguno de los datos. De hecho, es una de las aplicaciones que digamos, este proyecto desarrolla para promocionar el tema de la seguridad. No sé si lo habéis utilizado, pero la verdad es que es muy, muy cómodo, y no solo eso, sino que si tenéis un dispositivo Android, aunque no esté ruteado, soporta directamente el conectar a través de Orbot, que es conectarse a través de lo que es la red Tor, sin necesidad de hacer más que un clic. O sea, tú le pones iniciar sesión y abajo te pone, ¿quieres conectarte directamente o conectarte a través de Tor? Le das a conectar a través de Tor, se conecta y, bueno, la verdad es que es una herramienta que está muy bien y que podríamos mirar en un futuro, incluso, pues, el código fuente, porque la verdad es que sé que no tienen tantos programadores como les gustaría. Vale. Nada, yo comentaba, pues bueno, en cuanto esté el tema de las salas permanentes, pues creamos una sala que se llame ANSI, ¿qué os parece? Por darle un nombre a la sala, o cómo queréis que la llamemos. Vale, pues esto, en cuanto esté el tema del tema así permanente, pues ANSI. Y nada, pues ahí se pone un topic y funciona un poco, no sé si habéis usado las salas permanentes, funciona un poco como el IRC tiene operadores y bueno, pues se puede interactuar con ella desde, como bien dice Sergio, desde clientes, desde móvil, etcétera. Entonces, sobre ese tema, sobre el tema Haber, ¿queréis comentar algo más? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Si no, pues nada, enseguida tendremos nuestras propias salas. Vale, el siguiente punto sería el IRC, que va un poco también de la mano de este tema. Ahora mismo estamos utilizando un IRC pues de otra gente que nos han cedido. Entonces, bien, yo creo que tenemos dos opciones. Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero se me ocurren dos. La primera sería, si vamos a tener Haber con salas permanentes, dejar de utilizar el IRC para que tener otra herramienta más. O poner nuestro propio servidor, instalar un servidor de IRC en nuestra máquina y tener nuestro propio IRC. Y así, pues ya tendríamos todas las herramientas en nuestros dominios. Entonces, no sé, yo creo que podríamos decidir. En este caso, esto, si vamos a tener las salas de Haber, ¿para qué tener 1000 sitios donde estar o donde ir habitualmente? Será, creo, mejor centralizarlo, ¿no? Entonces, si hemos dicho que, por ejemplo, el Jabber soporta clientes de móvil, etcétera, pues la gente que suele tener conexión habitual y cosas así, pues puede estar en la sala ahí para cualquier cosa. Igual entra alguien a preguntar sobre la asociación o lo que sea, y así también podemos dar un poco más de soporte. Entonces, no sé qué os parece, pues la idea igual de salirnos de IRC, dar las gracias a las personas que nos lo han cedido. Sacar también el hecho de que estamos en IRC de la wiki y del blog y centrarnos en nuestro propio Jabber. Y entonces, pues bueno, también mostrar así que no solo estamos todo el rato creando y sumando herramientas, sino que cuando nos damos cuenta de que ya no necesitamos alguna, pues la dejamos de lado y punto. Entonces, ¿qué os parece esta decisión de salirnos de IRC y quitar de la web y de la wiki la existencia del IRC y ya está? Entonces, pues, vale, parece que hay más unos por aquí. No sé si queréis hacer una votación o estamos todos y todas de acuerdo. Si podéis mencionar el resto de gente vuestra opinión. Pide turno de Grau. Sí, bueno, yo quería comentar de que si vamos a tener Jabber, ¿para qué IRC? Aparte de que, como bien habéis comentado, si entra gente a preguntar por la asociación, al final tienes que andar de un sitio a otro. Yo creo que no es necesario. Yo creo que si tenemos Jabber no hace falta más herramientas. Pero yo creo que con esa estamos más que cubiertos y el IRC ya nos aportaría nada nuevo ni nada más valioso que no tendría el Jabber. Simplemente eso. Yo estoy a favor por tener el Jabber y salirnos del IRC. Vale, pues parece que hay un consenso con respecto a eso, entonces tomamos acta de esa decisión. He apuntado ahí agradecer a las personas que nos lo han cedido. crear una sala permanente y quitar del blog y de la wiki, de cualquier sitio donde salga, la mención de que tenemos un IRC y nada, apoyarnos más en el Jabber. También así tenemos la soberanía sobre todas nuestras herramientas. Y ya os digo que si hiciera falta, pues se instala un IRC y punto. O hay otras opciones por ahí interesantes, como Psyc o cosas así. SICE. No, en un principio, comenta por aquí el tema de no, el canal no está registrado. De hecho, el servidor en el que estamos no registra. Es decir, en cuanto salga todo el mundo de ese canal, desaparece. Entonces yo creo que, pues eso, igual lo que hay que hacer es gente que suele estar por ahí, que está ahora aquí, pues lo puede comentar también. Oye, si os parece, pues salimos de la sala para que así no haya confusión o gente se pueda pensar, llegar ahí y decir, no hay nadie aquí o hay muy poca gente. Decir, no, es que oficialmente no estamos ya usando esto. Entonces, si os parece, gente que suele estar por ahí en el canal de IRC de cedido, pues que comente a dos o tres personas que hay que no suelen estar por aquí, que si por favor pues pueden salir ya de esa sala que ya no se utiliza de forma oficial. Del mismo modo también se puede cambiar el topic y poner, pues bueno, ya no estamos aquí, vente al Jabber o algo así. Vale, entonces sobre IRC, ¿algún detalle más? IRC / Jabber. O sigo adelante. Vale, el siguiente punto es gestión de cuentas de dominio. Bien, yo he puesto este tema en un principio era por dos cosas. Primero, para ver si podemos conseguir gestionar nosotros el dominio desde el panel, que esto más o menos ya está hablado. Y luego está el tema de gestionar las cuentas de dominio, me refiero también a las cuentas de correo. Entonces, es una tarea que yo, por ejemplo, la hice una vez, tuvimos una serie de problemas, la tuve que hacer y me entró bastante tedio. Entonces, no sé si alguien se quiere encargar del hecho de gestionar las cuentas de los dominios. O sea, cuando alguien te dice, oye, quiero tener una cuenta en ANSI, pues entrar al panel, crear la cuenta, crearle la password, coger su GPG y enviarle la password a su correo y ver que todo está bien. Esto pues es tan sencillo, tenemos un acceso que es ansi.es/mailadmin que te permite entrar como administrador en el postfix y bueno, pues si alguien así de la asociación quiere tomar esta tarea, pues se le sube a nivel de administrador y ya puede crear alias y ya puede crear cuentas de correo. Yo porque en un principio ya os digo, yo esta tarea pues ya la he hecho dos o tres veces y bueno, pues la última vez la tuve que volver a hacer otra vez desde cero y no sé, me ha producido un poco de hastío el hecho de pensar que voy a tener que gestionar todas las cuentas de dominio de la peña, de sus correos y tal. Pues no sé si a alguien le interesa, si no, pues lo tendré que hacer, ¿sabes? No hay ningún problema. O tampoco digo quitarme, pero bueno, que alguien más me ayude. Porque es un poco rollete, ¿sabes? Tener que crear el correo, oye, ahora no me va la password, ahora no sé qué. También tiene un poco que ver con no he podido conectarme al cliente de correo, no sé qué. Pues un poco echar una mano también ahí. Vale, comenta por aquí el tema de explicar. No, es muy sencillo. Es una. Tú entras, mail admin, entras con tu cuenta y tienes una serie de ventanas y una es crear dominios virtuales. Y entonces si alguien te dice, oye, pues o hay un nuevo asociado, pues te dice, yo quiero una cuenta que sea x@ansi.es. Pues tienes que entrar ahí, decir, crear nueva cuenta de correo, usuario x, password, la que sea. ¿Cuánto le quieres dar dentro de la cuenta de correo? Pues tanto, estamos dando ahora una tasa de 20 megas, etcétera. Ponerte en contacto con esa persona. Vamos, gestionar los correos. Vale, pues nada, eso, pues si podéis tomar acta ahí de la gente que se propone, pues ya os paso yo credenciales y tal y me echáis una mano. También es más fácil porque así es más rápido. Usamos postfix admin. Por cierto, otro detalle, había por ahí un PHP MyAdmin para temas de gestionar las bases de datos, importar cosas y tal. Como ya esas tareas ya se han terminado, a lo mejor lo que hacemos es quitar el PHP MyAdmin. Sergio, tú que andabas por ahí correteando, ¿lo echamos abajo? Sí, lo puedes echar. Yo normalmente lo hago todo desde terminal. Vale. Nada, era un poco porque, bueno, pues para importar todas las tablas que había que importar de mil historias, pues era bastante más rápido así. Entonces, también si podéis tomar acta de quitar el PHP MyAdmin, pues nada, se quita. O sea, ahora cuando termine lo quito. Y otro punto de entrada menos, ¿no?, que tenemos. Vale. Pide turno Sfer. Vale. Viendo el tema de dar de altas las cuentas de correo y todo lo que va a llegar, o sea, no solo van a ser cuentas de correo, posiblemente gente que tenga a lo mejor algún problemilla con social o que quiera, no sé, o una cuenta de Jabber, porque la cuenta de Jabber a lo mejor también se van a tener que dar de alta, etcétera. Lo que propongo es crear una especie de grupo que podría ser un grupo tipo asistencia, ¿no? En el cual, pues, yo me ofrezco también a estar en ese grupo, en el cual hayan dos, tres personas y que tengan una especie de hoja de lista de gente, pues, fulanito quiere una cuenta de correo, menganito quiere una cuenta de Jabber. Sí, una especie de helpdesk, pero sencillito, o sea, tampoco se necesita gran cosa. De tal manera que esas tres personas tengan acceso. Y pues yo, mira, he encontrado 5 minutillos para entrar. Pues oye, pues si cojo y doy de alta 3 correos, pues esos 3 que elimino de esa lista de tareas. Y luego otro, pues tiene otros 5 minutos, algo así. Vale, pido turno. Bueno, en un principio simplemente el detalle, ya he quitado PHP MyAdmin, ya no es accesible. Y a mí me parece muy buena idea. De hecho, creo que es otra cosa que tenemos que poner en la web y en la wiki, incluso un grupo. Es decir, propondría tanto en la web como en la wiki una sección que sea soporte. ¿Qué pasa si tengo alguna duda? Pues vente a esta sala de Jabber. Crear una sala permanente de Jabber que sea de soporte y luego en social crear un grupo que sea soporte. De manera que a través de la red social, de Jabber, de la wiki o de la web, cualquier persona que tenga una duda sobre este tipo de cosas de la asociación, o incluso de fuera, ¿no? Pero bueno, en un principio para la gente de la asociación, pues que tenga ahí un punto donde ir a hablar de viva voz. O, lo que decíamos, crear un alias que sea eso mismo, soporte@ansi, y de forma asíncrona, si tienes cualquier duda, que puedas escribir a un alias. Entonces, me parece una idea bastante buena. Sí, pero no solo, no, o sea, no solo en cuanto a recibir dudas, sino que la gente que esté en soporte, que pueden ser 3, 4 personas, tampoco se necesitan más, exactamente, soporte y gestión, o sea, que no solo resuelva dudas, sino que tenga la capacidad de pues crear cuentas, de hacer todo lo que es la gestión, o sea, pues imaginemos que dentro de un tiempecillo empieza a meterse gente y empiezan a pedir cuentas de correo. Pues a lo mejor te puedes encontrar con 10, 15, ojalá, ¿no? Y entonces que se den de alta, pues lo que sería un helpdesk, un sí, soporte, pero no solo para resolver duda de, oye, ¿y cómo me asocio? ¿Y cómo no sé qué? Sino... me asocio, vale. Créame una cuenta de correo, vale, pues te la creo. Créame una cuenta de Jabber, venga, te la creo, etcétera. Vale, turno de Grau. No, simplemente comentar que la idea de Sfer me ha parecido muy muy buena y yo creo que además es que nos hacía falta el formar un grupo Y bueno, que luego también se puede ir añadiendo más gente conforme se vayan a, conforme seamos más gente en la lista interna, se puede, siempre vendrá gente dispuesta a colaborar, o por lo menos eso es lo que espero. Pero simplemente para felicitar a Sergio, porque ha sido una, a, o sea, a Sfer, porque ha sido una idea muy buena. Vale, igual lo que podemos hacer es, ya que hemos puesto ahí el tema de crear un alias, soporte ANSI, las personas que estén interesadas en pertenecer a este grupo de soporte, pues que pongan ahí su nick y así se les añade para recibir correos que se envíen a soporte. Y luego, pues bueno, luego cuando se cree la sala permanente o lo que sea, pues ya con estar ahí en, un poco presentes, pues ya es suficiente. Yo creo que aunque demos un... una posible respuesta asíncrona y otra asíncrona es más que suficiente. Y estoy de acuerdo con lo que decís ambos, de que no es solo soporte, también es un poco soporte y gestión. También este grupo, pues por ejemplo, estamos haciendo una migración, pues sería quien, oye, es que esto no me va, pues es que estamos migrando esto. Sería quien avisaría antes de hacer cosas, si vamos a actualizar el sistema, si peta algo, pues sería soporte y gestión. Vale, pues estamos terminando este grupo. No sé si, Harel, tienes el micro funcionando. ¿Puedes hacer el tema de la presentación? Más que nada porque además es el siguiente punto. Vale, pide turno Harel. Adelante. Puede ser que no se oiga. Vale, bueno, aún así, mientras el tema del sonido, os recuerdo que siempre es interesante venir un poco antes para hacer estas pruebas, pero bueno. Sobre esto, ¿queréis comentar algo más de la gestión de cuentas de dominio? Si no... ya cerraríamos este bloque si queréis comentar algo más sobre este bloque y si no, pues pasaríamos a preguntas y sugerencias que parece ser hay bastantes. Vale, ¿queréis comentar algo más sobre gestión de cuentas de dominio y este tipo de gestiones, soporte? No, de acuerdo. ¿Queréis sumar algo más al bloque de propuestas que se ha hablado hasta ahora? ¿De temas a tratar? casi irían parejos en cuanto al tema de importancia. Yo lo que sí que propongo, como bien ha dicho Epsilon, es reabrir un pub y que la gente vaya metiendo pues posibles ideas o posibles sugerencias sobre lo que se puede poner dentro de esos estatutos, quedar un día como quedamos para los estatutos y hablarlo y de ahí que salga ya el documento definitivo. No sé qué os parece la idea. Vale, no sé, en un principio, un pequeño detalle desde el punto de vista de moderación. No sé si, Bennett, cuando te has ido a comunicaciones, te has llevado también el tema de grabar. Me parece que sí. Entonces, a lo mejor, de Crowd, si puedes, si no te importa, ¿puedes repetir lo que has comentado para la gente que nos escuche más adelante? Bien, yo solamente quería comentar el tema del reglamento interno, que yo creo que el reglamento interno es tan importante o más como el tema de los estatutos que tratamos el otro día. Entonces yo estoy de acuerdo con Epsilon en reabrir un PAD, que las personas de la lista vayamos metiendo posibles sugerencias o ideas que se nos ocurran para formar ese reglamento interno. Y luego realizar una reunión con la gente haya aportado, más las ideas que se nos pueden ocurrir durante la reunión, discutirlas y que de ahí salga ya el reglamento interno, que, como he dicho antes, yo creo que no voy a decir más importante con los estatutos, porque los estatutos son algo burocrático que hay que hacer, pero yo creo que son importantísimos porque son los reglamentos porque se va a regir en verdad ANSI. Entonces yo creo que deberíamos de formar exclusivamente una reunión solamente para tratar el tema. Eso es todo, gracias. Bien, un poco lo que decía antes de que se fuese la grabación. Bueno, pues comentaba desde el punto de vista de la moderación. Hemos pasado al bloque de preguntas y sugerencias y en este caso estamos hablando de la idea de un reglamento interno. Entonces, lo que proponía, un poco a bloque con lo que acaba de decir de Kraut, aunque en diferente hilo en el tiempo, es crear esta guía de buenas prácticas también, donde se explique, pues, por ejemplo, estos detalles de para entrar en Mumble a una reunión tienes que estar certificado, pues que utilizar tu nick en el pad para que se te pueda identificar a la hora de votar, pues usar las cuentas de dominio en las listas y tal. Y estoy de acuerdo, ahora sí, en el tiempo bien, con lo que dice The Crowd, que igual es interesante que hagamos una reunión tal vez a la par con los estatutos, con los detalles que quedan, que abramos un pad y que empecemos ya ahí a volcar las ideas de un reglamento interno de buena práctica dentro de la asociación y que incluya, entre otras cosas, cómo ser un socio, cómo asociarte, cómo filiarte, qué cosas se piden, qué cosas se te dan y tal, que quede bien claro. Además, es interesante porque este reglamento también va a darle contenido a la web y a la wiki. Lo que vayamos sacando de aquí es un poco el funcionamiento interno de la propia asociación y, como decía anteriormente, cuando tengamos esto ya básicamente lo que nos quedaría pues sería pues temas de soporte y temas de comunicación. Entonces, estoy de acuerdo en que igual es interesante que hagamos una reunión extraordinaria con respecto al reglamento interno. Dice Blasnik en literal, esos reglamentos son los que deben aceptar los nuevos socios. Efectivamente, esa es un poco la idea, ¿no? Cuando alguien quiere asociarse, pues aparte de la bienvenida y algunos detalles más, pues recibe también esta documentación o no sé hasta qué punto incluso, bueno, si es reglamento interno no hace falta ponerlo en la web, pero bueno, que esté ahí a mano para que la gente también tenga un soporte en un documento y sepa, pues, oye, cuando voy a una reunión, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto. Tengo que utilizar una cuenta para tal, etcétera. Tengo que tener mi llave CPG, etcétera. Y luego, pues, el tema de las cuotas, el tema de cómo asociarse y, bueno, mil detalles más. Es un poco lo que hacemos hasta ahora, pero que esté ya documentado de manera que nos ahorremos tiempo y que, bueno, que la gente siempre tenga un documento con un reglamento donde poder saber cómo hacer las cosas y qué es lo que la asociación pide de ellos y qué es lo que ellos pueden pedir de la asociación. ellos o ellas. Por tanto, no sé si queréis, con respecto a esto, si os parece bien el hecho de crear una reunión extraordinaria. Y si es así, no sé qué plan podemos hacer. Quizá, presidente, puedes tú solicitar una fecha para la reunión vía la lista de correo y cuando sea, pues nos reunimos. O si queréis, lo solucionamos desde aquí. Una reunión extraordinaria. Como queráis, ¿qué preferís? ¿Decimos hoy la fecha ya o que sea el presidente el que convoque una reunión extraordinaria al respecto de reglamento interno? Vale, pues en un principio, como dice C.S. Pesquero, cuando tengamos cosas escritas, vamos a hacer una cosa. Propongo lo siguiente. El presidente envía un correo a la lista con un pack donde se promueve esta idea de crear el reglamento interno. Se deja una semana o así para ver si la gente se anima a ir comentando cosas y luego, pues cuando ya se tenga algo, pues se propone una fecha, se debaten o se completan. Me imagino, esto es una pregunta, que este tema del reglamento interno para la lista interna, ¿no? ¿O lo hacemos a través de la lista pública? ¿Qué os parece? Yo apuesto también por la lista interna. Puede ser demasiado jolgorio. Vale, pues si se puede tomar acta de lo mismo, pues a través de la lista interna. Bueno, un segundo, porque hay gente que dice pública. No sé si queréis que votemos sobre este tema o Carlos, que tú comentabas el tema de pública, quieres dar tu opinión sobre por qué pública y lo debatimos un poco y vemos si hay cambio de... Hombre, un poco pues por hacerlo más abierto y por recibir las aportaciones de más gente, ¿no? Pero vamos, que sin problema por la interna, si al final somos las mismas 5, 6, 7 personas las que hacemos todos, o sea que... Efectivamente hay pocas aportaciones de la gente desde la vista externa, entonces da igual. Y sí que puede haber quejas de estas que no aportan nada, como hay en ocasiones. Sin problema, ¿eh? Bueno, pues entonces, a través de la lista interna. ¿Estás de acuerdo, de Crowd, con lo que se comenta de convocar la reunión cuando y abrir un pad? O sea, el siguiente paso sería escribir con un pad, decir, oye, aquí va el reglamento interno. Se envía a la lista interna y cuando haya algo de texto, pues ya convocas una reunión. Y pide turno de Crowd. Sí, mañana mismo abro un pub, lo que no sé cuándo lo abriré, será mañana o a la tarde, pero bueno, o a la tarde o noche, pero mañana mismo abro un pub, os paso a la dirección del pub y bueno, y se puede empezar a rellenar. Yo creo que podríamos dar una semana de plazo y o incluso igual para la próxima reunión, mirar a ver cómo estamos, pero bueno, una semana de plazo y quedar igual el día antes de Semana Santa, de que empiece Semana Santa. Y poder empezar a trabajar con él. Vale, pido turno. Bueno, decía Blasnik, había un pad de Bennett que se daba, en literal, que se daba la bienvenida y que tenía un guión sobre las buenas prácticas de las reuniones. Efectivamente, yo creo que este pad se puede recuperar, o ese texto que ha hecho Bennett, y lo podemos utilizar. O sea, creo que es un trabajo adelantado. Y luego... lo que decía es, sí, es verdad que vamos a manejar las buenas prácticas o estas prácticas internas a través de la lista interna, pero los PAD son públicos. Entonces, creo que existe una opción para Etherpad para poder hacer los PADs privados o, si queréis, podemos instalar una herramienta que se llama Gobi, que es igual que el PAD, pero que permite poner una password y que es interna. O sea, que permitiría que solo entrase la gente que conoce esa password. Si es verdad que abriríamos otro puerto en la máquina. Entonces, quizás sea interesante que miremos el hecho de poder crear pads que no sean siempre públicos. Que haya pads privados. Porque si no, tampoco tiene mucho sentido que lo hagamos todo en la parte interna si cualquiera puede acceder a través de la web, ¿no? Entonces, para no caer, o eso es, por GPG, para no caer en esa incongruencia, o bien, si lo hacemos en un pad público, lo llevamos a la lista pública y privada, o pública, y si no, pues hacemos los pads privados para poder dialogar estas cosas de forma privada. No sé si veis lo que comento, si me he explicado bien. Y de turno de Crao. Sí, vamos a ver, yo creo que deberíamos hacerlo todo en tema privado. O sea, no sé, que ahora, pues, si por ejemplo lo hacemos en el tema público y viene alguien que no aporta absolutamente nada y que, bueno, que pueda ayudar o que no pueda ayudar o que simplemente tenga ganas de tocar las narices, pues igual te empieza, pues eso, pues a tocar las narices. Yo creo que esto lo tenemos que hacer entre la gente que estamos, pues por ejemplo, hoy aquí, o gente que se pueda unir y que de normal esté colaborando, pero yo creo que deberíamos ser nosotros. O sea, yo no lo haría público ni lo pondría el pad público, simplemente para la lista interna. Sí, por esto comentaba, bueno, preguntan aquí, ¿qué pasa si abre un pad? Pregunta Bennett, literal. ¿Qué pasa si abre un pad y no se lista en la lista de pads? ¿Es rastreable? Bueno, yo lo que contesto es que obviamente sí, si tú pones en el pad ansi.es/list, te sale toda la lista de los pads. Entonces, alguien puede entrar ahí y puede cambiar incluso los pads o puede borrarlo. Si es verdad que hay revisiones, si dais a la estrellita que sale ahí en la barra, estáis grabando la revisión. Pero bueno, se pueden hacer cambios sutiles de manera que igual la gente no te enteres de que han cambiado, ¿sabes? Yo puedo cambiar un mic en un sitio, en un pad, y tú crees que es el oficial y no es verdad. Entonces, tenemos también, igual ahora tampoco es tanto lío, tampoco es tanto problema, pero este sistema creo que hay que mejorarlo. Creo que hay que hacerla, de alguna manera, certificar desde secretaría el pad o guardar una copia o algo así. O incluso exportarlo y llevarlo a la página web, por ejemplo, y tener una especie de archivo de pads. Igual que teníamos un archivo de audios, pues tener un archivo de pads o archivo de asambleas, donde estén ahí, entre comillas, certificado cómo quedó. Entonces, luego sí es verdad que puede estar público, pero bueno, no hay ningún problema, ¿vale? Yo creo que este tema hay que cambiarlo, o sea, hay que tocarlo. Y luego, pues eso, proponía para el tema de gestionar los pads de forma interna, puedo o bien mirar la manera de crear pads privados mediante password o, lo que os decía, instalar la herramienta Gobi, que es lo mismo que estamos utilizando ahora. Es una mezcla entre el chat que tiene el Mumble con el Etherpad. Dice Blasnik que el pad de la semana pasada estaba vacío. Pues a ver si puedes, si eres tan amable, Blasnik, de buscar en MP19, en el puerto 9001, si está ahí esa asamblea en el otro lado. Para no perderla. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de este tema de los pads y de certificar un poco también las asambleas? Pide turno Bennett. Vale, me parece bien. Bueno, pues yo me ofrezco para el tema este, ¿no? De exportar los pads a PDF tras cada reunión, bueno, o el formato que sea. Y pues se pueden poner en la web o como más os guste. Sí, ya sé que faltan pads, Esfer. Y de turno, de Crao. Sí, bueno, yo solamente comentar de que yo creo que es necesario que quede constancia de cómo han sido las reuniones que hemos tenido, no porque si alguien las quiere cambiar o no, sino porque se puedan perder el tiempo, y yo creo que es algo muy valioso que igual dentro de unos años, pues sí que me gustaría igual recordarlo o verlo, o yo qué sé, echarnos una risa de lo que poníamos, de lo que decíamos. Yo creo que es importantísimo, es historia de ANSI, entonces yo creo que debería de quedarse registrado. Simplemente eso. Igual se puede crear también en el sitio web un, no sé, igual es demasiado, un archivo de reuniones también, o lo dejamos solo en la wiki o algo así, y ahí linkamos los PDF. Y de turno es Fer. A ver, sí, una cosa. Yo estuve aquí metiendo los pads y demás, y la semana pasada que estaba, y es que, o sea, han desaparecido, pero bastante. Entonces, yo no sé si es un problema de backup, de restauración, pero sí que aquí se han perdido datos, pero en plan interesante. Y han reaparecido guarreridas diversas. De que nos esté se oye bien. A ver, habla ahora, Epsilon. A ver, ahora, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, ahora perfecto. Vale, lo que estaba comentando es que si crees que, le preguntaba a Sfer, si cree que ha sido pues un acto así de vandalismo. Quiero decir que no lo había comentado públicamente, que cuando yo empecé un poco a promover todo el tema de la asociación en diferentes pads, hubo gente que se dedicó a borrar esos pads y a cambiarlos, gente identificada de cierta lista de correo, concretamente de RootedCon, y puede ser que, bueno, sigan con esa actividad o no. Por eso le estaba preguntando a Sfer si cree que es algo intencionado o que puede ser algo así de sistemas. Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, pero estoy pasando por varios paths y en la mayoría son paths nuevos, o sea, como sin contenido. Hay otros que sí que tienen contenido, pero hay unos cuantos que no tienen. Y por ejemplo, todos los paths que yo pasé del antiguo servidor a este nuevo que les puse nombre, pues tipo asamblea y además yo los puse con la fecha, o sea, pues a lo mejor 22 de febrero de tal, no están, o sea. No, el motivo no lo sé, lo desconozco. Vale, dice Sergio C que puede ser que no se hayan restituido bien por un tema de que no se guardó correctamente. Sí que se guardaron, ¿eh? Porque además hice pruebas, que además estuvimos aquí por el Mumble unos cuantos, ¿os acordáis? Que entrabais y estuve borrando los paths que estaban incorrectos y tal. Otra cosa es que luego se restaurase algo y entonces ahí pues ya es otra historia. Pero vamos. Bueno, sí es verdad que sí se restauraron, o sea, sí se restauraron cosas, ¿eh? Tuvimos ahí un pequeño problema con las criptas y tal, y se estaba guardando todo en memoria hasta que la cosa un poco petó. Y entonces, pues ahí hubo varias cosas que volver a hacer. Entre otras cosas, yo tuve que volver a hacer las cuentas de dominio y tal. Entonces sí puede ser que también sucediera que perdiésemos ese trabajo que hiciste. Yo creo que puede ser eso. Vale, no, no, sí, a ver, que lo de menos es lo que yo estuve haciendo, porque como están los otros, aquí lo jorobado, pues por ejemplo, es eso, que hemos perdido el pad de la semana pasada entero. Eso es lo fastidiado. Vale. Bueno, entonces, una cosa que podemos hacer sobre estos pads. No sé si Esfer puedes volver a hacer el tema de jardinería, de volver a entrar a la lista de pads antiguos, volver a revisar los que hay y pasar los que falten a los nuevos para tenerlos todos. Sí, me vuelvo a poner con ello. Vale, de acuerdo. Mira, Bennett se ofrece también a coordinarse contigo. Ok, pues a ver si mañana nos podemos poner con ello. De acuerdo. ¿Queréis comentar algo más sobre el tema de los pads y Sí, asambleas? sí. ¿Estáis? Sí, lo voy a comentar. Hay paz que nosotros no hemos escrito. Por ejemplo, ese que os he puesto ahí, ese, ¿quién lo ha escrito ese? Si esto es de antenas, wifi y amplificadores y rollos de estos. Ah, pero un momento, yo te respondo. Es que ahora ese dominio ya no es el nuestro y la gente de ese dominio está ya usando sus propios pads. Piensa que nos los habían cedido también, ¿eh? Vale. ¿Entiendes? Joder, O joder. sea, la gente de mp19.net está usando sus pads. En Vale, vale, realidad vale. era ANSI quien estaba usando su sistema de pads. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, nada, ahora me ellos ya, o sea, de hecho, la última reunión que tuve con esta gente es que van a dejar un poco más de tiempo nuestras asambleas, pero lo van a borrar todo, todo lo que tenga que ver con ANSI, porque ellos quieren usar los pads para sus cosas. Ah, perfecto, perfecto. Vale, bien. Entonces, les he pedido un poco de tiempo hasta que hagamos el pasar todas nuestras cosas, y cuando ya, pues en este caso, Sfer y Bennett me digan, oye, ya tenemos nuestros pads listos, pues se lo voy a comentar para que esa gente borre nuestras cosas y tengan solo las suyas. Y bueno, de todas maneras algo sí que ha pasado, porque por ejemplo las camisetas viejas que hice, ¿os acordáis que estuvimos viéndolas? Con, tú también estabas, Epsilon, que me dijiste que ese tipo de camiseta no te gustaba por el tema de las, bueno, de los colores que salían y tal. Esas se habían perdido, se habían borrado, metí las nuevas y ahora las nuevas no están, se han borrado y han aparecido las viejas. Y yo las viejas no las he vuelto a subir. Y, sí. según me dijo Sergio, no se había hecho copias de seguridad. Sí, ese fue el fallo aquel. Nada, no volverá a pasar seguramente. Eso fue pues una cosa que no sabíamos que estaba sucediendo y que nos ha pasado pues con todos los avances que habíamos hecho en un día, me parece, como mucho. No sé si llegara a eso. A mí me pasó con las cuentas. Yo creé todos los alias y todas las cuentas y luego no había nada creado, por ejemplo. Sí, sí, no, sí, ese tema ya lo sé, ya. El tema es que se perdieron los ficheros, porque según entiendo, Sergio me dijo que no se había hecho copia de seguridad, o sea, que los ficheros se perdieron. Por eso subí las camisetas nuevas. Y ahora veo que están las viejas, pero las nuevas no están. No sé, o se hizo copia de seguridad y luego se restauró, o no sé, o alguien está jugando con las camisetas, no lo sé. No, en un principio los ficheros, te contesto rápido, y ya sé que pidió turno Blasny, con permiso, no se han perdido los ficheros porque, por ejemplo, no estaban las cuentas, pero los correos sí que estaban. Entonces, cuando se creó de nuevo la cuenta, te volvieron a aparecer los correos. Es decir, el contenido no se ha perdido. Se han perdido los metaenlaces desde la base de datos para con las herramientas. Eso fue lo que nos falló, más o menos. Y pide turno Blasnik. Sí, es referente a los paths públicos o privados. Hay una cosita que me estoy dando cuenta, que por ejemplo aquí hay un pad del grupo de coordinación de sistemas que es público, donde se mencionan todo lo que, toda la estructura que va a tener sistemas, incluidos los puertos. Yo no sé eso a nivel de seguridad, si no hubiera sido mejor, viendo lo que nos está pasando, que fueran pads privados. Vale, te contesto. Bueno, en un principio eso fue la propuesta que se hizo de instalación, está bastante desactualizado. Pero sí es verdad, yo insisto, creo que el tema de los pads públicos está muy bien para muchas cosas, pero creo que tenemos que tener herramientas de pad privado para otra serie de cosas donde pues se hablen de temas así más internos. Entonces, una solución que proponía era instalar Gobi. No sé si conoces la herramienta, Sergio, tú y yo que andamos con sistemas. Gobi, Sobi, Obi, ¿no? Cliente, servidor y tal. Bueno, es un puerto más que vamos a abrir. Ya haremos un hardening cuando ya esté un poco, que veamos desde sistemas que está todo ahí, pues ya que la peña hacemos una auditoría y tal y mire las cosas, ¿no? Pero si queréis, yo me apunto a esta tarea de instalar Gobi y efectivamente, como dice Sergio, cuando ya tengamos toda la infraestructura nos metemos ya con el tema de IP tables y a poner la cosa ahí bien, bien chula. File to ban, contramedidas, etcétera. Yo tengo algunos scripts también por ahí interesantes para, si alguien te escanea, pues hacer contramedidas, incluso contraescanear y cosas así. Bueno. Vale. ¿Queréis comentar algo más sobre el tema de pads y asambleas? Vale, Jarel, no sé si tienes ya el. Vamos, podemos aprovechar este momento que el presi se va un segundo. No sé si tienes ya el micro funcionando. Vale. ¿Tenéis acceso al pad? Vale, voy a reiniciarlo. No, Parece no. que ha habido un problema. Un segundo mientras reinicio el pad. Vale, ya está lanzado, deberíais de poder volver a entrar. Nada, ahora que acabo de hacer esto, que sepáis, la tarea de reiniciar el pad es muy sencilla. El pad tiene un usuario que es Etherpad, entonces es poner su-etherpad y entrar con el usuario de Etherpad. En el home de Etherpad está el password que utiliza. Bueno, en principio pues, habrá que meterlo en la cripta, pero bueno, más o menos como ahora estábamos haciendo pruebas de plugins y tal, está ahí. Y nada, luego es entrar en USR SRC Etherpad y ahí poner sh bin run y a funcionar. Y como veis, ya está arriba. Entonces, esto, pues supongo que también desde sistemas habrá que hacer ahí una labor de scripteo de cosas para cuando se reinicie el server y cosas así que estas cosas se vayan lanzando solas. Y de turno, Sergio. Sí, también como ahora todo lo tenemos en la cripta, se podrían poner varios servicios que no arranquen directamente, porque hasta que montemos la cripta, claro, ni MySQL, ni Apache, ni demás van a funcionar, y lo único que va a dar va a ser un error. Y luego, bueno, he hecho yo un pequeño script ahí al lado, y que cuando lo montemos los lanzamos todos, que yo creo que será también mejor. Yo creo que es lo suyo, sí. Pues si no hay que estar entrando en la máquina para reiniciar servicios, etc. Vale, pide turno de crowd. Y bueno, yo creo que cuando ya, bueno, los que estáis en sistemas, cuando ya se esté administrando todo el tipo de software, hay que hacer una auditoría de seguridad y porque tener en cuenta que no vamos a crear enemigos y nos van a atacar. No solamente los de siempre, chinos y demás, sino gente que no le caigamos bien. ¿De acuerdo? O sea, que eso hay que llevarlo al dedillo. Sí, yo creo que sí. Ya esto desde sistemas ya daremos ese parte, ¿vale? Cuando veamos que ya está como montado, pues así a nuestros colegas y tal, organizamos un grupo de auditoría y le damos un poco de caña, entre comillas, a nuestros propios sistemas y así pues nos ahorramos, ¿no? Hacemos una caja negra y ya está. Bien, perfecto. Vale, entonces el siguiente punto tiene que ver con las camisetas. Adelante, de grabar. Bueno, yo aquí solamente comentar una cosa muy breve, muy breve. ¿Vale? Para no hacer como con los logos, 200 logos. Yo quiero saber si queréis que hagamos camisetas o camisas. Que tipo como las que he subido, que ponga simplemente ANSI en el bolsillito, si es camisa, que ponga en el bolsillito este de la izquierda ANSI, la página web, alguna cosa así. A ver qué os parece. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el tema de las camisetas? Dice Sergio C. Literal, yo creo que de inicio camisetas. Vale, nos pone ahí de crowd un link a la wiki, archivo.ansi.es, index.php, camisetas ANSI. Parece que la gente dice camisetas, camisetas. Vale, esas son las viejas, ¿vale? Ya subiré mañana las nuevas a la tarde-noche. porque ahora los tengo en el otro ordenador y no les puedo subir. Pero bueno, yo sí quería comentar el tema de la espalda. Como veis que está el logo en grande, yo es que quitaría el logo, o sea, de la espalda. La espalda la dejaría sin nada. Según opinión, ¿eh? ¿Y dónde pones el logo? El logo lo podríamos poner si queréis, pues... No sé, pero es que el logo en la espalda... Igual muy grande. En la, en la barriguilla. O hacerlo más pequeño. No sé, os comento, para coger ideas. Mira, me pones ese logo en el pecho y parezco... No, en el como, pecho no. En el pecho ¿cómo no. se llama él? Superman. El, no, ¿qué coño Superman? El tío este de rojo, hombre. ¿El tío de rojo? No sé quién dices, tío. El tío de rojo. Sí, joder, que es súper tecnológico, que se pone así un, en plan una coraza de robot. Me cago en 10, que no estamos... verdad, el hombre estamos grabando. No, hombre. Vale, efectivamente, desde el punto de vista de la moderación, os recuerdo que estamos todavía en la asamblea grabando. Entonces, sobre el tema de las camisetas, bien, en un principio se decide, como se comenta, hacer camisetas. Supongo que los modelos, algo habíamos comentado. Sí, le cambié el tipo de camiseta. Puse una lisa sin, joder, ¿cómo se llama esto que se ven? Sin sombras, ¿vale? Y prácticamente los mismos dibujos, pero bueno, hice alguno más, con algún detalle más, debajo de la palabra ANSI, ¿vale? Hice, pues, algunos detalles más. Pero bueno, lo que es el tema, también puse un lateral, para que se vea también el lateral, con la palabra ANSI en la manga, que yo creo que eso queda bonito. Y bueno, yo, mi opinión es que la cuarta y la quinta, para mí, por ahí podrían ir los tiros, no sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo que por ahí puede. O te diría, bueno, como detalle eso, hay que hacer también para chico, o sea, chico y chica, de doble. Y yo creo que con la misma, si te motiva, pues sácate unas pegatas. O sea, al fin y al cabo, lo mismo que utilices ahí, igual puedes hacer unas pegatinas también. Y así pues tenemos ahí como bien. Dos tareas del tirón. Bien, de acuerdo. ¿Sabes? Porque el mismo simbolito que estás poniendo, que queda bastante chulo ahí en la manga... Pues ese mismo simbolito es una pegatina en sí mismo. Bien, perfecto. Sí, no tengo problemas en eso. Yo creo que estaría genial y así, pues bueno, tenemos ahí como un poco de, entre comillas, merchandising. Perfecto. Yo le quitaría la palabra ANSI de los hombros y a lo mejor el logotipo que le ha puesto en las mangas estaría bien con sin nombre, ¿no? Porque es demasiado ANSI ya por todas partes. Por ejemplo, en la última camisa, en la última camiseta que veis ahí, eso de la palabra ANSI se vería en un lateral de la... que es lo que he puesto en las camisetas nuevas. Os lo he puesto ahí para que veríais que la palabra... Pero, o sea, no se va a ver en el frente, o sea, se va a ver en un lateral, ¿vale? O sea, que no se va a ver las tres palabras viéndolo de frente. Eso se vería en un lateral, en la parte de atrás de lo que es la camisa, la manga de la camisa. En sí, la parte de atrás, vamos. Sí, pero al final el logotipo no sale por ninguna parte. No, no, porque el logotipo se supone que iría en la parte de atrás, pero mucho más pequeño, claro. Esto ocupa toda la espalda. Un poco más pequeño. Igual de pequeño, pues como el círculo interior. Había pensado yo. Y para una parte de atrás. Porque el apartamento igual sería demasiado cargado, ¿no? O sea, con los logotipos ahí en un lateral. Aunque vosotros lo veis aquí de frente, ¿vale? Esto quiere decir que es un lateral, ¿vale? Que esto sí, lo dice sí. En los nuevos. Entonces, no sé si os gusta con el logotipo en un lateral o sin el logotipo, con las palabras ANSI solamente en el lateral, sin el logotipo, ya que está el logotipo en la espalda. O sea, no un poco para que me deis ideas, ya está. ¿Y el logotipo en la altura del corazón, tamaño más pequeño, y el ANSI con el rayo, super rayo blanco que hay en la parte de atrás? Pues tampoco, mira, tampoco me disgusta esa idea. No sé qué pensáis los demás. El logotipo en el pecho, sí que lo hice. Pero lo descarté porque parecía que era el escudo de Real Madrid. Como se ve blanco, ¿sabes? Pero bueno, es una idea, ¿eh? Sí, a la altura del corazón, ¿sabes? Como te digo, como si fuera ahí... Se vea, que se note cuando estés hablando con una persona, llevas la camiseta puesta, estás en un evento, en un encuentro, y se ve que la gente cuando te mira al lado, se ve el logotipo, se distinguen las letras, se distinguen los detalles del logotipo. Y luego, cuando te ven caminar a lo lejos, por la espalda, se ve la palabra ANSI grande con el rayo, que eso sí llama mucho la atención. No sé, son ideas. Bien, sí, puedo diseñar una camiseta como tú me dices. La pongo y luego se vota el que más nos guste. Incluso decir, bueno, si puede, se puede tener más de un modelo. Si nos gusta algún modelo más, se puede tener un par de modelos y al principio, como no tenemos mucho dinero, pues se encarga un solo modelo y cuando tengamos más dinero se encarga dos modelos. Mira, esto que dice Bennett parece interesante. Yo creo que como estáis ahí con el tema de los diseños, pues igual os podéis coordinar Blasnik y Rafa. Bien, no tengo ningún problema. ¿Qué os parece? Y ya pues nos vais contando el tema de las camisetas, más o menos preparar un diseño, ya hemos dicho, camisetas en liso, chico o chica y para adelante. Y lo que vamos a hacer es un poco, cuando veas que lo tienes, Rafa, pues hacemos una votación, como hicimos con los logos. Vale, perfecto. Rafa, prueba a poner, y no voy de coña, que a lo mejor puede quedar bien. El logotipo en lo que es el centro del pecho y la palabra ANSI en el lateral, en lo que sería, como dice Blasnik, en encima del corazón. Vale, ¿en pequeñito? Sí. Bien, pues vale, pues se puede diseñar también otra camiseta así. De acuerdo. Vale, tienes apuntadas más o menos las pautas, ¿no? ¿Algo más sobre el tema de camisetas? No, yo por mí no. Vale, pues el siguiente punto dice aquí, posible reunión física para tratar tema de firmas de estatutos. Sí, bueno, eso también lo he sacado yo. Es, bueno, yo creo que más o menos ya se ha hablado de ese tema. Sergio lo ha dicho. Cuando tengamos que firmar, o podemos firmarlo, bueno, habíamos hablado de firmarlo electrónicamente, pero dice Sergio que puede haber problemas. Entonces podemos quedar en un sitio neutro, que nos venga bien a todos. No sé si, por ejemplo... nos viene a todos mejor Madrid, pues Madrid. Si nos viene mejor Navarra, Navarra. Si nos viene mejor Barcelona, pues Barcelona. Y quedar, por ejemplo, allí un sábado y pasar allí el día todos juntos y luego cada uno para su casa y ya está. Y de paso firmamos. Bueno, a ver, comentar ahí qué opináis. Hombre, Pesquero, yo he dicho de quedar en un sitio neutro. ¿Mm? Yo me he hecho en un día 1.400 kilómetros. O sea, irme un sábado, venir un domingo. Bueno, se comentan cosas en el chat. A mí me voy a ir donde sea, ¿de acuerdo? Menos a Mallorca. Yo lo siento mucho, Mallorca es muy bonito y me gusta mucho, pero está súper lejos. No me importa ir a ningún otro sitio. Oye, es una cosa, ¿qué leches? Mira, quedamos todos en Valencia, cogemos el ferry a Mallorca y de camino la montamos. No te voy a hacer ningún comentario porque estamos grabando. Entonces, hombre, sobre una posible reunión física, vamos a ver si nos centramos. ¿Qué se os ocurre? Yo estoy abierto a ir a cualquier sitio. Siempre y cuando, vamos a ver, si no... un sitio que sea razonable. Yo creo que el esfuerzo merece la pena y de paso nos conocemos en persona. Se puede ir por, no, yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio largo, lo que hago es irme el sábado de madrugada, llego allí a la mañana y paso el día y luego el domingo a la mañana cuando me levanto me vengo para casa. Es una paliza, pero bueno, merece la pena. ¿Una experiencia más que tienes para contar o que has vivido? Pide turno, Carlos. Yo es que creo que cuando decís un sitio intermedio no tenéis en cuenta que una persona está en Galicia, otra persona está en una isla a 1.500 kilómetros de aquí. Sabemos que nos falta un canario o un argentino para que el punto céntrico esté a 3.000 kilómetros unos de otros. A ver, a mí Madrid no me pilla muy lejos, pero a ti Venezuela a lo mejor te pilla 8 horas. Bueno, entonces, vamos a ver. Una cosa que podemos hacer es que la gente proponga dónde quedaría ella, ¿no? O sea, igual podemos hacer en la lista interna, abrir un hilo, Rafa, que sea propuesta de reunión física y que la gente diga, pues yo quiero en Canarias, yo en Madrid, yo en no sé dónde. Y vamos viendo qué puntos le interesa a cada gente y cuando sepamos eso podemos delimitar cuál es el centro. Si no, se te corta. A ver, ahora se me escucha mejor. Sí, al final sí. Vale, decía que lo que vamos a hacer es abrir en la lista interna un diálogo con respecto a dónde cada persona cree que es el mejor sitio para quedar. Y así podemos buscar, cuando tengamos todos esos puntos, cuál sería el punto intermedio. El más económico, el que mejor venga para el que tenga temas familiares, etcétera. O sea, abrir en la lista interna un hilo sobre dónde quedar físicamente para firmar los estatutos. Vale, me encargo de mandar un email a la lista interna con este tema. Y de pedir turno, ¿no? También. Perdón. Vale, dice Blasnik en literal, ciudad, mes y día. Sencillo. Vale, por tanto, esto, el presidente envía un correo hablando del tema y donde se constate ciudad, mes y día para quedar. Así vemos qué opina cada socio y sacamos una conclusión intermedia. Vale. ¿Algo más sobre el tema de la posible reunión para tratar tema de firmas de estatutos? Si no, pues seguimos. ¿Sigo? Sí, sigue. Vale, el siguiente punto dice presentación, asociación, medios, repercusión. Pide turno de Krab. Sí, a ver, que le da el micrófono. Vale. Sí, yo este punto lo he presentado porque, bueno, ya veo que vamos ya prácticamente finalizando lo que es el tema del servidor y de poner en marcha la asociación. Nos queda todavía bastante trabajo, pero bueno, comparado con el que teníamos hace 2 semanas, ha sido un trabajo bestial el que habéis realizado alguno. Entonces yo que sí que, por lo menos dejarlo caer, para que todos fuéramos pensando un poco en el tema, y es cuando pongamos en marcha la asociación, ya definitivamente, y ya estemos, digamos, preparados para empezar a andar, sí que quería proponer pues un grupo de investigación y luego también un grupo, bueno, que claro, los grupos pues vamos a ser los de siempre, por supuesto, y luego un grupo de objetivos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto de objetivos? Pues hacia dónde vamos a encarar el tema de la asociación cuando empecemos a andar en primera instancia, o sea, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a mirar. Y luego el tema de investigación, pues si vamos a investigar, pues digamos, cosas para poder denunciarlas, sacar información, o sea, todo dentro de, digamos, el tema legal, o sea, tema legal que no a luego poder llevarlo hacia adelante. Entonces, no sé qué os parece el tema, o por lo menos para que vayamos tomando conciencia, si os parece bien o os parece bien. Pío turno. A mí me parece muy bien. De hecho, yo me apunto al grupo este de objetivos, un poco ahí a dar ahí como unas pautas estratégicas de hacia dónde podemos encaminar la asociación cuando ya estemos en marcha. De hecho, ya tengo pensadas un par de historias. No sé si nos quedarán muy grandes, pero bueno, cuando hablemos en profundidad, yo vamos a estar encantado de proponer a la asociación un par de tareas así chulas, que incluyen eso, tanto llegar a objetivos como una labor de investigación. Además, me motiva la idea porque eso, igual siendo unas cuantas personas, todas mirando en una única dirección e investigando y tal, podemos llegar a puntos muy interesantes. Vamos, yo me apunto. Día turno de Krab. Sí, es que yo digo esto porque, claro, una vez que pongamos en marcha la asociación, vale, ya lo hemos puesto en marcha. ¿Y luego qué? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, como con el Twitter? Lo vamos a ir apagando poco a poco. Yo creo que hay que dar un poco de dinamismo. Una vez que ya hemos, bueno, aparte de que, claro, cuando terminemos ya de ponerlo todo en marcha y decidamos, pues, empezar a promocionar la asociación y demás, nos tenemos que juntar para hacer una cena, sí o sí. Eso yo creo que ya está decidido. Pero sí que deberemos de tener claro los objetivos en los que vamos a encaminar la asociación y cómo vamos a el camino a seguir para poder lograr esos objetivos, ¿no? Sí, Epsilon, ahí estoy contigo, de acuerdo. Por eso te he dicho yo el tema de investigación, ¿vale? O sea que no quería decirlo porque luego se queda grabado. Pero sí que me gustaría que nos juntáramos un día para esos temas y porque esas cosas hay que planificarlas muy bien y hay que llevarlas pues a buen puerto, ¿vale? Porque me imagino que cuando investigas algo que puede ser un poco espinoso, pues tienes que hacer un trabajo bien hecho. Pero bueno, así yo por ahí iba, Epsilon, yo iba por lo que me has comentado, eso y más cosas. ¿Vale? Más cosas. Por eso te digo que tiene que ser bonito formar un grupo de investigación y poder investigar esos temas y a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Hasta dónde nos lleva. Sí, y un poco eso, lo que decía Sergio, que corrobora Blastic, también ofrecernos a otras asociaciones, ayudarles con temas de seguridad, pues igual podemos pues eso, echar un vistazo y decir a la gente, oye, no estás cifrando aquí, no estás usando certificado. Yo creo que tareas vamos a tener de ese tipo de soporte y ayuda y luego, como bien te comento y como bien comentas, no vamos a decir de momento de forma pública, pero ya hay planes, ya hay objetivos y hay una estrategia ya formada. Entonces, cuando ya estemos en confianza y con todo ya listo, yo creo que no nos va a faltar gas. Pero si es verdad lo que dices, que es importante tener en mente que no nos falte gas. Vale, comentan por aquí varias cosas en el chat y una de ellas dice Harel, en literal, ¿eso quizás pueda ser una fuente de ingresos y actuar como certificadora? No sé si Sergio C. incluso comentó algo, ¿no? Del tema de emitir nuestros propios certificados. ¿Certificados? ¿Pero de qué? Yo creo que a lo mejor Harel se refiere a certificadora como hacen otras asociaciones que no sé más. Respecto a fuentes de ingresos, tal vez alguna otra cosa, sí, yo tengo pensado, pues, a lo mejor desarrollar, digamos, poner herramientas de este tipo seguras y a lo mejor por donaciones o lo que sea, y colaborar, pero determinadas certificaciones, la verdad es que no, yo personalmente no estoy muy a favor. Yo tampoco estoy a favor de eso. el tema de certificadora en ese sentido, vamos. Ni de cursos, ni de carnets, ni de ese tipo de historietas. Pero bueno, siempre a colación con lo que diga la asociación, ¿eh? Es una opinión personal. Y luego, pues más adelante, también pues crear una moneda interna. Me gustaría que investiguemos ese tipo de cosas. O sea, temas de investigación va a haber, yo creo, diversos. Bueno, ya os he puesto por ahí una pista y ya sabéis de qué va el rollo. Vale, ¿quieres comentar algo más de Crowd por aquí? No, no, simplemente que me gustaría, pues eso, que la gente se mentalizara, pues esta asociación se crea con un fin. Y yo creo que cuando tenemos de formarla y echemos a andar, pues hay que perseguir ese fin. Y lo bonito para que la gente no decaiga en desidia y demás es hacer cosas interesantes y que también sean un reto, ¿no? Para no solo para la asociación, sino para nosotros mismos. Entonces, pues bueno, simplemente eso. Bueno, ya has visto la pista esa que te he puesto por ahí, y ya te digo que esa. Nadie se ha metido con eso y creo que mucha gente nos va a apoyar y puede ser interesante. Y si además se saca algo concreto, sería un logro tremendo. Pero bueno, ya hablaremos. Efectivamente, también tiene sus temas. Así un poco delicados. Vale, el siguiente punto es pago de cuotas y pagos pendientes. Y ya nos quedaría el número de socios hasta el momento y la presentación de Harel. Y de turno de Krav. Y bueno, yo es que quiero sacar el tema de pago de cuotas y pagos pendientes. Es que a mí no me gusta deber nada a nadie. Y yo cuando debo a alguien algo me pongo bastante nervioso. Y a Sergio le debemos dinero, a Miyagi le debemos dinero y no sé si le debemos dinero a alguien más. Entonces, pues yo creo que cuanto antes pagamos nuestras deudas, mejor, ¿no? Simplemente eso. Vale, en ese sentido, Sergio, ¿quieres comentar algo? Que tú estás aludido, Miyagi no está aquí. Bueno, yo ya dije que ahora cuando vuelva os pasaré todos los datos, que ahora con la preparación de los premios y de las charlas, pues la verdad es que no ha habido tiempo de mucho, y más aún que el poco tiempo pues se ha dedicado al servidor. Vale, sobre ese tema esto y sobre el tema de los pagos de Miyagi, pues igual se le puede comentar ahora cuando le volvamos a decir el tema de la gestión de dominio, el tema de pagarle, que nos diga cómo, o lo que hemos dicho antes, si va a estar dentro de la asociación, pues se le descuenta de esa cuota de 25 euros la parte que pagó del dominio y ya está. Vale, ¿algo más del tema de pago de cuotas y pagos pendientes? Por mí no. Bueno, pues a la espera, por tanto, de que Sergio nos dé el sitio donde ingresar, que el tesorero ya empiece a hacer ahí los balances de quiénes han pagado y quiénes no, y que la persona que gestione el DNS nos diga si quiere que se le descuente la cuota o quiere que se lo paguemos aparte o qué queremos hacer. Vale, entonces el último punto sería número de socios hasta el momento. Adelante, de Grau. Sí, yo quería saber si a partir de que Román nos dio a conocer a Rotez, hemos aumentado el número de gente, bueno, socios. No, pues todavía no son socios. Pero bueno, gente simpatizante, ¿se había aumentado o no había aumentado? Si ha salido de tirón o no ha salido de tirón, pues un poco más o menos cuántos somos a partir de entonces y bueno, pues simplemente eso, cuántos somos en total. Te pregunta Sergio, que es un poco, si quieres te lo miro ahora y tal. Inscripciones en las listas, ¿quieres decir? Sí, eso, sí, inscripciones a las listas. Vale, pues si me das un poco de tiempo mientras accedo. Sí, yo estoy creando el path de la reunión. Vale, Harel, ¿cómo va a ser el tema de presentación? Vale. Bien, no sé si queréis comentar algo. Yo estoy entrando para dar estos datos. Si podéis ir comentando algo para no dejar vacía la grabación. Dice Sergio C que ya está funcionando el subdominio de Jabber, por tanto, jabber.ansi.es. Vale, bien, en la lista pública tenemos 52 suscripciones. 52 suscripciones. Bueno, veo que son suscripciones, bueno, igual de gente curiosa, a ver cómo estamos o cómo empezamos a andar para luego dar el paso. Bueno, la verdad es que se ha disparado, ¿eh? Porque también hay bastante gente que mira sin suscribirse, bien, como dice Sergio. Y luego en la cuenta de Twitter hay 62 seguidores. Luego en la lista interna, pues creo que no hace falta dar el dato, ¿no? Bueno, pues ha crecido bastante, 52 suscripciones. No sé si era solo dar ese dato o qué querías. Sí, simplemente es saber si a partir de la ROTED hemos subido o no hemos subido. Simplemente eso, sí. No, era curiosidad nada más, ¿eh? Bueno, yo creo que está bastante bien. Una lista de 50 y pico suscripciones es bastante peña, ¿eh? Vale, pide turno Blasnik. Y una cosa ahora. Es que lo comenta que en comunicaciones somos ya 25 en el grupo. ¿Exactamente a qué se refiere? Es algo que comentaba CS Pesquero, ¿no? Que igual está troleando y hay que llamar al bot que lo patee inmediatamente. Puede ser, ¿eh, Carlos? Lo digo con el tono propio del moderador, porque habíamos dicho que este tipo de tonos jocosos los podíamos dejar un poco para el chat del pad y aquí no introducir este tipo de temas que pueden llevar a la confusión. Ah, pues sí, seguramente me he confundido yo totalmente. Pensaba que era en respuesta al mail del presidente hace una hora. No, yo creo que era un poco una broma. No lo sé, ¿eh? Igual él nos lo puede aclarar. Digo, bueno, Ah, no, no, ponerme. no. Perdón, estaba lejos del teclado. Dime. Me he puesto el guante de cuero como moderador para comentarte que has dicho en comunicación somos ya 25 y te están preguntando que quiénes son esos 25 o de qué va ese tema. Ah, vale, de acuerdo, que era una ironía. Okay. A ver, Carlos, puedes tener. Ahí, gracias. Bueno, eso, pues nada, era una confusión. Os digo desde el punto de vista de la moderación que, por favor, si podéis los comentarios así jocosos, que para que no haya problemas, los ponéis en el otro chat y así la asamblea no se ve afectada. Vale, entonces, sobre el tema de lista de socios, 52 inscritos. No sé si queréis comentar algo más. Si no, cerraríamos el bloque de sugerencias. No sé si queréis comentar algo más sobre sugerencias. Y si no, lo único que nos quedaría sería la presentación de Harel y terminaríamos la asamblea. Yo por mí no, yo por mí ya he terminado. Gracias. Vale, pide turno HR, que creo que es Harel. Puede ser que no tengas voz. Tampoco se ilumina, ¿eh? Es que es como si no emitiese. Ahí, ahí. Venga, inténtalo. De acuerdo. Pues en un principio no sé si puede tener Karen la solución. Si no, creo que vamos a dar por concluida la asamblea y la grabación. Si quiere Karen, pues hacernos la presentación ahora aparte, cuando solucionemos este tema, o si no, lo deje para la siguiente. Y bueno, pues como viene siendo habitual, no sé si alguien diferente a la moderación quiere finalizar la asamblea. Yo creo que esta semana, así personalmente, creo que Sergio es quien se ha ganado el entre comillas, privilegio de despedirnos. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo, adelante. Sí. Bueno, pues visto que ya hemos terminado con todos los puntos del día, podemos declarar levantada la sesión.